grabando. ¿Listos? ¿Y la claqueta? ¿Otra vez? Ahora sí, dale. Pero tienes que decir... Ah, sí, sí, sí. Episodio 163 de Chicharrón con Pelos inicia. ¡Estamos en vivo! ¡Para la fiesta! ¡Para la posada! ¡Venga! ¡Este es para la posada! ¡Sabor! En esta Navidad que no falte el baile y el bailongo y el perreo, sí señor. Y el karaoke. Y la chévere. El reggaetón no debe faltar en las posadas. Pero ese que pasadas las 11 de la noche, ya que la fiesta lleve su ritmito. Su ritmito, sí. Ya que las chiquitas mamás ya hayan agarrado algunas bebiditas, una cosa así. Unos highballs. Y no empiezas a entrar en calor, te quitas la sudadera. Exacto. Y empieza el perreo. Con todo el flow. No, de todas. ¿Quién es este grupo? ¿O quién es? Es Daddy Yankee. Daddy Yankee. Pero esta es la versión remix del Shakey Shakey. Es Daddy Yankee y Nicky Jam. Plan B y un chorro de cosas, güey. Kalimba. OV7. Y Kaba. Hula hula hoop. Hula hula hoop. Alex Intec. Y Los Intocables. Y Ramón Ayala. Fit con Chabelo. Para todas las chiquitas mamás. Esto es para que las chiquitas mamás empiecen a mover el bote. Mira. Que vayan haciendo el carro y. Como si. Oye, y luego aquí la canción dice que hagan terremotos. ¿Sabes cuál es el terremoto? Empieza. ¡Avienta el terremoto! A ver, ¿otra vez el efecto? Pero se puede terremoto arriba y terremoto abajo, ¿no? El terremoto es abajo, pero abajo. Si lo quieres hacer arriba también. Sería bueno. Yo creo que si lo es abajo también se mueve arriba. Es terremoto oscilatorio abajo y trepidatorio arriba. Es correcto. Trepidatorio arriba. Que también ha de haber de terremotos a terremotos. Sí, no, claro. Radio. Para hacer un buen terremoto tienes que tener buenas nylon. Depende de los grados. Sí, si es de 3.1, nada. O, sea, o de los grados de alcohol. Mientras más grados de alcohol, menos exigente. Ay, ya todo le empieza a saber. Así es. Está sensacional esto de... Pues el Checky Checky es para la fiesta, más que todo. Ahí vamos a poner musiquita de Navidad, ¿verdad? Pues es muy obvio, ¿verdad? Sabemos que estamos en la temporada navideña, pero pues algo así para eso la fiesta. Eso déjalo para el sábado, que estás con la familia, que necesitas algo tranquilo. ¿Pones esto? Es plan familiar. Sí, ahí está. Bueno, con esto iniciamos al fin, después de mes y medio de no grabar, el episodio 163 del podcast de Chicharrón. Y no se entendió nada, ¿cuál? El changuito, el changuito. Ahí está. Qué buena rola, güey. Tuvo buena. Tuvo buena. Tuvo buena para el baile. Me gustó. Excelente. Bienvenidos. Estamos grabando un. Ay, caro. Un día como hoy. Un día como hoy. Pero de hoy mismo. Un 15 de diciembre del 2016. Y me da mucho gusto saludar nuevamente a mi compañero y amigo de este episodio, Ale Manuel. El aguilucho. ¿Qué dice, banda? ¿Cómo están? Oye, ya teníamos un chingo de no vernos, güey. Sí, desde la última vez, ¿te acuerdas? La última vez que nos vimos fue el 10 de noviembre. Que grabamos. Porque a ti te he visto más seguido. Se fueron de viaje y todo, güey. ¿Cómo han estado, bandita? Un gusto saludarlos, güey. Estar con ustedes, güey. Faltó el Pietro y el Putiné, güey. Sí, pues, hasta el Primo Laga, fíjate. El Primo Laga, pero bueno, pues, digo, ya hacía falta, compadre, juntar. Es correcto. La última vez que grabamos, estábamos en la playa, ¿se acuerdan? Sí. Estábamos ahí en la orilla del mar y todo eso. Y pues nos lo pasamos muy bien, vino el Primo Laga, estábamos todos. Ha sido, yo creo que la segunda o la primera vez que estuvimos, ahora sí todos. Yo, a lo mejor la segunda. No, la segunda. Vez, ¿no? Estaba el Pietro Mon, el Putiné, el Primo Laga, el Emanuel, el Verdolaga y un servidor, estábamos todos a la orilla de la playa. Nos exfoliamos los pies. Y al menos así se oía también. El spa. Teníamos una tonalidad en la piel canela. Ah, zanahoria. Zanahoria. Y unos Coca-Cola. ¿Traes bronceador? No, ven, agarra la Coca-Cola y póntela. No, era la cerveza. Ah, cerveza. Se ponía cerveza, según esto, para agarrar color, pero no. Y para aclarar el cabello también. Ah, aclarar el cabello, es cierto. Sí, no, es que quiero que me haga aquí unos rubios. Ese y el shampoo este del de Grisi. Del Grisi. ¿Cómo se llamaba? Espérame. Ricitos de oro. Ricitos de oro. Ricitos de oro. Los de manzanilla, ¿no? Los de manzanilla, sí. Yo usaba, pero no, nunca. Nomás se me empezó a caer el cabello. Nunca me aclaró. Nunca se me aclaró nada. Se me pintó, pero para afuera. Oye, saludo también a mi compañero y amigo también de tacos y tamales y de tortas, no, tortas de tamal y de champurrados y de todo. ¡El Verdolaga! Me deben la pista y su cintura de mar. ¡Banda! Banda conocedora que sabe de podcast y que supo esperar. Pues este mes y medio. No, pues no tuvo de otra, güey. No hay más podcast. Por ahí un chavo que puso en la... Larry. ¿Quién puso que...? Larry, que nos andaba traicionando ya. ¿Larry, ah, el que me debe un 24? ¡Ándale, ese mismo! ¡Ay, dolor! ¿Ese es el Larry? cuéntanos por qué te debe un 24 de cerveza a Larry. Pues es que apostamos ahí en el grupo, güey, América Chivas, güey. ¿Y quién creen que ganó? Los que perdieron anoche. Ah, qué mamón. ¿De qué lado estás, güey? ¿De qué lado estás, güey? Si tú eres rayado, güey, no le chingues, güey. No quieres tomar, ¿verdad? No te voy a dar cervezas, güey. No, las hay. De los que te paguen, ¿verdad? Los que me paguen. Sí, hombre, pues que a toda madre. Sí, pues que pasó el América, pero fue en cuartos, ¿no? Sí. Ándale, ya te hablo. Bueno. Sí. Bueno, ¿qué onda, Manny? Sí, oye, sí, Déjame que aquí. Sí. Ahí está. ¿El América fue en cuartos o en semifinal? Fue en... Una verdad, fue en memoria. En cuartos. Porque el semifinal fue contra el Necaxa. Sí. Que fue cuando le ganó el Necaxa, ¿verdad? Sí. Y luego ya van contra la gran final, va a ser América Tigres. Tigres América. Ya está la apuesta, ¿sí, hecha? Nuevamente nos damos las caras por tercera vez en 2 años, ¿no? ¿Ya? El año pasado fue también. ¿El año pasado? ¿O bien? Hace 2. No, el año pasado fue la final América Tigres en también en diciembre. El año pasado, en diciembre, sí. Y luego la final de Tigres Libertadores. ¿Dónde quién ganó? Nos deben la revancha, güey. No, y nos ganaron 2 finales, güey. Pues es que con finales, chingado, güey. Está bien arreglado todo. Bueno, y ahora están cumpliendo 100 años. Estuvimos entrenando con el Real Madrid nosotros estos tiempos, güey, pues para traer nivel, sí. Para jugar contra Tigres. Sí, pues es que apenas entrenar con un equipo de esos para tener nivel. Sí, güey, porque entonces entrenar con el Veracruz o cosas de esas, güey. No, pues no nos dejan de otra, güey. Ya todos los equipos están de vacaciones. Y en el Veracruz, güey. Sí, no. Y como que ya le hicieron gol. Sí, ya sé. Oye, bueno, entonces, a ver, dime, ¿qué pasó ayer en la madrugada? Bueno, hoy en la madrugada, güey. Pues fíjate que me levanté bien temprano, güey. ¿Te levantaste a las 4 de la mañana? 4:20 me desperté. Okay. 4:25 iba entrando mi hija, que es del Real Madrid. Y estoy viéndome el juego con mi hija, güey. En medio tiempo le bajé el volumen, nos dormimos un ratito. 15 minutos. Y no nos despertamos, ya faltaban como 20 minutos para que se acabara. Pues está bien, ahí fueron los goles, ¿no? Al final. Ah, qué mal. Al final del primer tiempo y al final del segundo tiempo, güey. Sí, sí, sí, sí. Oye, pero estábamos platicando fuera de aquí de la grabación que es un honor que les haga gol el Real Madrid, ¿no? Sí te dejas. Sí, pues que te meta un gol Cristiano Ronaldo no es todos los días. Yo creo que ahí muy Muñoz que se dejó, güey. No, claro, no, venga, ¿cómo me voy sin un gol de Cristiano Ronaldo, güey? ¿Cómo se la voy a parar? No. Mejor en el vestidor. Sí. No, digo, la verdad, me tocó inclusive hasta chatear con varios amigos americanistas que también estaban viendo el juego temprano. Yo creo que mucha gente lo estaba viendo y, pues bueno, el América jugó bien, para mi punto de vista, güey, como se le debió haber jugado al Real Madrid, güey. Uh-huh. Tenías que estar atrás, güey. El 1-0 sí era, el 2-0 no me gustó mucho, güey, pero como que jugó bien, güey. Un camote ahí que traía el árbitro en el segundo gol. Con esto de fue fuera de lugar. Sí, que fue. Y luego se supone que ya hay un árbitro virtual, digamos. Un árbitro que está en la pantalla con las repeticiones donde le avisa al árbitro central si fue o no fue fuera de lugar, penal o lo que sea. Pero hace como que el árbitro hace como una señal así de... De corazón. Como de corazón, ¿sí lo viste? Clase así, y todos así como que... ¿Qué, güey? Entonces, y señala como que fue fuera de lugar. Entonces dice, entonces ya vamos a despejar. El portero de América... Despeja, empieza a salir América a jugar. Pero vuelve a parar el árbitro el partido y dice, no, sí fue gol. Entonces, bueno, pues ¿a quién te entiende, no? O sea, está así como sí. Que le han de haber avisado, no, güey, no, sí fue gol, güey, no fue fuera de lugar, güey. Sí, porque salió. Sí fue gol. Sí, salió en... Oh, la verdad es que se andaron los pinches pases el Real Madrid. Digo, hay que considerar, compadre, si en el mundo rankeas los 100 mejores jugadores del mundo, güey, ¿cuántos tiene el Real Madrid de esos 100, güey? No, pues de los 11. De los primeros 20, güey. Pues de los primeros 20, ¿cuántos tendrá, güey? Entonces, jugamos contra prácticamente el mejor equipo del mundo, güey. Bueno, el segundo. ¿El primero es el Barça? El primero es el Barça. ¡Ay, ahí coincidimos! ¡Ay, qué bueno! ¡Bésense! No, te voy a decir una cosa. Sí, de hecho, la nómina y el valor del equipo, yo estaba viendo las estadísticas, mientras el América tiene un valor de 60, 70 millones de dólares en jugadores, el Real Madrid tiene 250, güey. Ah. Entonces, pues eso también juega, porque te das una idea de la calidad de jugadores que tiene. Ahora, los expertos, los que salen en la tele y todos ellos, mencionan que el Real Madrid jugó al 60% de su potencial. Yo creo que sabiendo que es el primer partido de ellos en este Mundial de Clubes y esperando a llegar a la final, ¿no? Y ahí sí a lo mejor meterle más ganitas. Más ganas, sí. Porque sí se veía como que un poco sin correr tanto, más el pase, güey, largo. El América. No, pues y luego no nos dejaban hacer nada, güey. Y luego que donde ponen la mira, ¿qué? ¿Cómo van? Donde ponen el ojo, ponen la bala. Ponen la bala, güey. O sea, güey, la voy a poner ahí y güey, ¿cómo le hacen, cabrón? Y los pases súper acertados, güey. No, está... Mira, sí, es bueno siempre ver un partido de un equipo mexicano contra... un equipo de esa categoría. Sí, no contra los Tigres, guácala, güey. Pero bueno, pero en una final, sí, güey. En una final. Ahí viene la final, güey. Ahí viene la final, compadre. Entonces vamos a hacer una apuesta, sí. Sí, o, mira, el jueves, si Dios quiere, me voy a México. Pasa. El miércoles, Larry. Te cargo. Se solicita que Larry Cañón ya se reporte. Mínimo que te reciba ya. Vas a ir en avión. A ver, ¿no? Si no perdemos un fan. Ya perdimos uno, Ya perdimos uno por eso. No te creas, Larry. Ah, sí, Larry sí me dijo que cómo lo íbamos a hacer y me iba a poner de acuerdo con este güey. Pero, pues, güey, ay, güey, ya nos lo chingamos, güey. Porque si me lo traigo, se lo va a acabar este güey. Sí, no me quiero compartir. Oye, que tú no ganaste, güey. Bueno, pero ganó el disfrutar el pago de las apuestas. Bueno, está bien. Y hoy, 15 de diciembre, como siempre, en el control de audio se encuentra... Espérame. Es que se apasionó con el comentario del juego. Pues ¿cuál juego? Pues es que todo el mundo se emociona, güey. Sí. ¿Ya? Ya. Y en el control de audio, Fer HD. estéreo. Yo pensé que iba a empezar mejor esta canción. Empieza hablando sí. mucho. Pero a ver, otra vez. Con otra vez. Usted. Pero, quiero con usted. Quiero con usted. Que la letra está muy profunda, güey. A ver, si llega. Ando muy reggaetón. El reggaetón. Ando muy mucho, reggaetonero, compi. Sí, yo sé, pero es que son las fiestas, güey. Oigan, y también les quiero comentar o pedir su opinión. Estoy remodelando mi casa. Uh-huh. Y estoy buscando alguna marca que me puedan ustedes recomendar. De la industria del aluminio y de ferretería, aluminio y herrajes. ¿Qué pueden recomendar? Ay, güey, yo sé una marca súper especial, güey, para eso. Ese, ¿qué es lo que vas a remodelar? ¿O qué? Puertas, ventanas, canceles del baño y todo eso. Bueno, sí. Yo tengo la solución para ti. ¿Cuál es? Vete a Home Depot. Nada. No, no es cierto. Jackson Corporation, por favor. Jackson es la marca, es la empresa. Jackson Corporation es la empresa más prestigiada, más líder especial, en productos. Líder en los productos de aluminio, de rajes de aluminio en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Junto con Jaxil, Dow y... Y nada más. Ya, con eso. Okay, ya con eso tienes. ¿Quieres más? Hay más, pero ya con eso tienes. Ese patrocinio, pero eso alcanzó. ¡Ja! Ya, párale, porque eso fue lo que pagó. Jackson Corporation patrocina este podcast. Ahí busquen en Facebook la página de Jackson Corporation México y pónganle like, compitas, ahí para tener más. Y si tienen alguna duda o requieren de más información, pueden visitar la página www.jacksoncorporationmexico.com. Es correcto. Gracias, Jackson, por patrocinar este episodio. Y gracias a toda la racita que ya está aquí en el chat de Mixler. Gracias por estar presente. Está Andrés. Que también ya está aquí. Caimán Rodríguez, saludos del pantano, bandita. ¿El pantano? ¿Dónde estará? Oye, compix, un saludo a Miguel Morales, que hoy cumpleaños. ¿Hoy cumpleaños? ¡Ah, cumpleaños, futuro Miguel. Compadre! ¿Por qué futuro compadre? Pues ya le dijo... Bueno, Miguel. ¿Quién sabe, güey? Sí, no falta todavía público, que los tiempos y las distancias se den. Pero puede ser también de distancia, ¿no? Sí, bueno, de cariño, claro, de cariño ya lo es. Sí. Mi compita Miguel Morales, feliz cumpleaños, compita, que te la pases muy bien. Sí. Hasta esto. Chicago. No. Eso lo dije la semana hace mes y medio. Que no es de Chicago. No, güey. Es de Los Ángeles. ¿Qué te quiere Houston, güey? De Denver. Del sur de McAllen. Nah. De far. No, directo hasta... ¿Es qué? ¿Es sur o norte? Sur, ¿no? Sur. South Carolina. Sí, de Carolina del Sur. Es de las Carolinas. De las Carolinas. Muy bien. Llevo 3 días sin bañarme y ya me empieza a gustar el reggaetón. Dice el ser banda, mande un saludo navideño a los pingüinos para toda la banda charronera. ¿Qué? Saludo navideño a los pingüinos. Pero habría que poner una de fondo. Canción navideña. Una canción navideña de fondo. A ver, ¿de qué tengo de Navidad? Ah, yo tengo una, güey. ¿Cuál? Esta. Espérate, güey. Bueno, en lo que encuentran, ¿qué les parece si les cuento un chiste? No. Ándale. Fíjate. Dice una chiquita mamá, ¿no? No eres feo, pero digamos que si fueras agua, no serías potable. Yeah. Está bonito. Mira, güey. Esta está con madre, esta está mejor. A ver, pero déjame, ponla tú mejor. Aquí no, está. No, pues aquí quédese que lo pongo. Así, mira. ¿Qué crees? ¿Qué? Ya la borro. ¿Neta? Bueno, ahí va otro, en lo que buscan. Hagamos el amor. Me da miedo. ¿Por qué? ¿Qué tal si me embarazo? Eso no pasará. Te lo prometo, mi amor. Júramelo, Brian. Te lo juro, Roberto. ¡No! mira, con esta, mira. Vamos a mandar saludos a todos los muchachos que están aquí. ¡Feliz Navidad a todos! De la raza de chicharrón con pelos. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Ahí está lo que. Te salió con madre. Te salió con madre. Uy, les quitaron el mandil para lavarlo. Muy bien, saludos desde el pinche calor de Miami, Jorge Cepeda, gracias. Oye. Pinche calor, está con madre, está ahorita en Miami, güey. En Miami, como decía. Se presume, se dice, se rumora. Que el próximo año. Ay, ojalá, güey. Miami. Vayan los Delfines de Miami en el Puente de Noviembre para irlos a ver. Nomás para verlos. Para irlos a ver. No, para irlos a ver. Oye, mi compita de Japón, güey, no habrá ido a ver el juego, güey. Ah, este. ¿Cómo se llama? Ah, los pesqué en curva, sí. Cabrón. Ay, güey, perdón. Qué gacho, güey. No se sabe tu nombre, güey. Ah. No descubra, caramba. Los agarré en curva, güey. Carlos Ortiz. No. No, hombre, güey. No. Gerardo Ortiz. Ay, este. Bueno, muy bien, vamos a matar. Hoy te se nos va. Yo sí me acuerdo de mis fans, güey. A ver. Él también es tu fan. Él sí es tu fan también. Sí, también. Claro. ¿Sí te sigues con Pix? Bueno, entonces, ¿cómo te llamas? Mándame un tweet. Nos mandaron, bueno, un mensaje por WhatsApp. Saludos, cabrón, desde El Paso, Texas, pero no pone quién. Recuerden que cuando nos manden un mensaje por WhatsApp, que lo pueden hacer ahorita al 81 8074 4431, recuerden, no nos aparece el nombre de cada uno porque nosotros no los tenemos dados de alta aquí. Uh-huh. En el teléfono de Charro con Pelos. Entonces pongan, si nada más van a poner un texto, pues pongan de parte de tal persona, ¿no? O si van a grabar un mensaje, pues que digan soy tal y les quiero mandar este mensaje, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, aquí puso otro persona, hoy gana León, y pues no ganó. y luego, buenas tardes, abrí el correo y no conté. Ah, este chavo nos está, dice, ¿me podrían enviar el logo de, hola, buenos días, Hugo Navarro? No, ¿me podrían enviar el logo de Charro con Pelos para hacerles unas calcas impresas en vinil y otras en corte? Nos quiere hacer dos estilos también. Sí. Y también pasarme los datos de todos para hacerles unos vasos, ya que los otros estaban, ¿no estaba qué? Bueno. Me los pueden enviar al correo, ya se lo envié, pero me dice que si lo agregamos al grupo. Sí, ya, pues, estuvimos agregando a toda la recita al grupo de Charrón con Pelos de Facebook. Si tú todavía no te quieres, no te has agregado, pues luego mándanos una solicitud, todos los que quieran entrar al grupo de Charrón con Pelos. El requisito es que tenga foto, ¿no? Sí, nada más. Okay. Y de preferencia, si uno es una chiquita mamá, pues mejor. Pues sí, güey. ¿Y hubo mensajes de voz en este mes y medio que estuvimos fuera, güey? Ahí les va, mira. Ahí vamos a poner. Que sí. ¡Ujo, Jesús! ¿Quién es eso, güey? El enamorado. De agua y sal. Mis padres me dieron crianza. Pero ya se acabó. Pero eso es... Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botes ya, caballo. Y eso que no es el agropecuario todavía. O sea, huevo, güey. Pero como no dice nada, güey, aprovechando esa música de fondo, un saludo a mi chiquita mamá. ¿Qué onda, banda chicharronera? Ahí está. Mándenme un saludo alterado, no sean gachos. Y pues hasta aquí, hasta las frías tierras de Washington D.C. Y pues muchas felicidades por su podcast y pues por adelantado, feliz Navidad, porque quién sabe si vayan a hacer otro podcast antes. Bueno, saludos. Antes. Ahí se los cepillan. Bye. Pero no nos dice quién, ya ven, ¿por qué tiene que quién, decir? Wey. Bueno, saludos a mi chiquita mamá. Me quedé cortito. Saludos hasta Washington. Yeah. Saludos a Washington, compita. Dinos quién. Y saludos a Omarciño también y a todo el grupo de Boom Beach y del Crash Clan. Momento, y a señores. Los primos de Omarciño, a todos, güey. Los quiero también a todos. Momento. Antes de mandar saludos. No, ya lo estoy mandando. No, ya. Oye, un saludo también a. Fíjate, yo vi que habían puesto que de primera hora ya te chingaste. No, ya. Ya me hora grabando, güey. Pero nunca es tarde. ¿Quién sabe, güey? ¿Sí? Nunca vas a tener todas las oportunidades. No, de hecho, es más, te van a estar esperando siempre, güey. Ya sé. Déjame pero decirte. Es que también la emoción, después de no grabar tanto tiempo, los tiempos, no. Y el partido de la media. Mira, déjame decirte, por ejemplo, aquí. Saludos a la chiquita mamá. Edelvidia Ramos. Salud. Gracias. Dice, por fin, nos dijo Edelvidia, Verdolaga, mis saludos a primera hora del podcast, porque los extraño harto. Gracias. Por favor. No, pues media hora. Primera hora es media hora para mi compita. Oye, sí es cierto, media hora. Oye, que nos hable otra vez día para controlar con ella. Ah, pero dice que no puede. O cualquier otra chiquita mamá. Sí. Neftalí, por ejemplo. Ah, no, es un vato, ¿no? Armando Soria, que todavía están vivos, quiero que mande un saludo grupero, un mira Toño, un chiquito papá, un saludo debajo del verdolaga o del verdolaga de abajo, como guste. ¡Vámonos! Qué bueno porque... Ah, y luego Larry, qué bueno porque ya me empezó a gustar el Panda, más no sé el qué. El Panda Show Podcast. Y... Güey, pues es que también se la bañan, güey. Bueno, yo no... A ver, pero vamos a explicar por qué no pudimos grabar, güey. O sea... ¿Por qué? A ver, explícame, güey. El episodio pasado yo avisé que ibas a andar fuera. Tenía un viaje, ustedes también de hecho salieron de viaje. Pero nosotros nos fuimos 3 días, güey. Bueno, es que yo me fui un poquito más lejos. Yo me fui 10 días. Y luego me fui en combi. Sí, me fui en la combigotes. Por eso me tardé mucho, güey. Luego para subirla al barco y todo. Bueno, total, salimos de viaje y luego ya no pudimos coincidir, entre trabajo, entre el mal tiempo y todo eso, por eso no pudimos coincidir. Ahora, de hecho, ahorita está cayendo lluvia. Para decir que está lloviendo. Que no está goteando. Por eso estamos grabando en el estudio. ¿Qué? ¿Cómo se llama este estudio? Sí. En el estudio C. ¿Por qué cosa? De casa, dentro de la casa. El A es el abierto, ¿no? Donde no hay domo. Ah, ok. Este no, donde puedes recorrer el domo como el estadio de los Vaqueros. Por cierto, los Vaqueros, qué buena racha traían. Oye, hasta traían, que otra vez los Gigantes. Lo que dicen los expertos es que ya le atinaron el juego a este coreback, ¿cómo se llama? Prescott. Sí, ya le sí, ya ves que es un nuevo valor en la NFL. Novato, sí. Bueno, pues nadie le sabía cómo está el asunto. Pues ya después de tantos juegos ya descubrieron. Ah, mira. Como quieren, ya estamos en la postemporada, hombre. No se preocupen por eso. Ya, pero después. Para todos los que somos Vaqueros, pues quién sabe si llegue al Supertazón. ¿Por qué no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo digo que sí. Los Patriotas también traen todo, güey. Oh, los Patriotas están. Los 49 ocupan la siguiente temporada. Los Patriotas. Hoy fueron a ver un partido. A ver, cuéntenme que fueron a San Francisco. Sí, güey. Y luego fueron a un partido de los 49 contra Patriotas. Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, híjole. Wey. Obviamente. Había más gente de Patriotas adentro que de 49. Wey. Sí, sí, sí. Pues es que los 49 no traen nada ahorita. Wey. No traen nada, compadre. Y les, que llovió. Sí. Nada más lo que fue el juego. Dios. Llegamos y estaba el solecito, sí. Todo muy bien. Empezó y nomás silbó el árbitro y empezó a llover. Se acabó. Pitó el árbitro otra vez la final del juego. Y se acabó. Ah. Oye, pero fuimos a la capital de la comunidad. Saludamos a muchos amigos por allá. ¿Por qué? ¿A poco sí hay mucho? Sí, sí, sí. Te sorprendes de... ¿En serio? Y lo iban ustedes también. Oh. Y en el mismo cuarto. Y dijeron a todas. ¿Y te acuerdas de ese nalgón que...? ¿Qué sí, pasó? Te quedabas chiva. ¿Qué? ¿Te dijiste, qué mujerón? Ah, no. Oh. Mi nombre es Juan. Sí. Johnny. El Johnny. Yo ni sé nada. Entonces vi mucho por allá, así como que... Sí se ve. Muy sí, bonita sí. Ciudad. Muy ah, sí, debe muy ser muy a toda. ¿Usted ya la conocía o no? No. Yo la quiero conocer. Yo no tengo el ¿Quieres gusto. Ir al paraíso? Quiero ver a ver si perco algo así. Pues es que se pasaron el año 41 y... Ya. Pues no hubo nada, entonces quiero ver si el 41... es el bueno. A ver si este es el bueno. El 42 es el nuevo 41. Recargado. Sí, reloaded. Oye, pues hay una disculpa, no sé por qué estamos teniendo problemas en cuestión del internet por la transmisión de Mixler. ¿No es la tele? Desconozco. No. Si quiere apago. ¿Se oye mal? No, déjala. Se está cortando un poquito. Estamos viendo la transmisión. Yo no tengo ni siquiera Wi-Fi. No sé por qué tenemos... Es la lluvia. Está como que muy variable, pero bueno, si no tienen oportunidad de escucharnos en vivo, pues ya cuando lo descarguen ya van a poder... ¿Dónde está el modem? Aquí está. Sí, de hecho, quién sabe. A lo mejor sí el la agua. La agua, sí. Bueno, hay muchas noticias que hubo durante este mes y medio, güey. Tú traes ahí... Sí. ¿Qué pasó? A ver... Fíjense, es no es porno time. Ganó Trump, bueno, pero... Ah, no sé. Es como una introducción. Es una introducción. Sí. En Rusia, pescaron a dos, o encontraron a una pareja, que dice así el encabezado de la prensa. Se intoxican y congelan teniendo sexo en carro. Hallan a una pareja sin vida, sin ropa y pegada por el frío, uno arriba del otro. No, y man, vemos una foto del vehículo, sabón, que pues sí les cayó la nevada. Ah, pues sí. Y dijeron, bueno, pues cómo ves si le damos ahorita matarile dilero. Ya que estamos así. Sí, que hace frío. Pero oye, ¿traes para monte? No, no traigo. Oye, pues aquí en casa de la tía, en tu casa, no, no puedo, hay gente, hay visita. Bueno, pues aquí en el carro. Y estaba todo tapado, empezó, por la nieve. Y empezó a nevar. Dije, bueno, pues con el carro prendido le damos y ponemos la calefacción. Pero no, pues yo creo que terminaron. Y pues ya es que terminas así con las patitas guanga, ¿no? Y te falta el aire un poquito. Y te falta el aire. Y dices, bueno, deja que quedo aquí tantito descansando. Y un poquito la lengua afuera. Como perro. Y pues se quedaron dormidos con el carro prendido. Se intoxicaron. Y se intoxicaron y fallecen. Aquí está la foto de los se dos. Murieron. Se murieron. Pues no te estoy diciendo que los encontraron congelados, uno bueno, arriba del otro. No es cierto. Pero yo pensé que... Y para despegarlos es lo peor. No, ¿cómo pues, los despegas? Pues con agua caliente. Pues sí, pero... O cuando está el hielo. O cuando está el hielo que lo sacan y está congelado y le echas agüita caliente. Oye, dice que... ¿Cómo se te pega la lengua, no? En el vaso. O que le haces así, para que se pueda. Lo curioso es que al pasar las horas, la gasolina se acabó, el auto se apagó y por las bajas temperaturas los cuerpos se congelaron. Madre, el joven encima de la pareja completamente desnudos. Al ser buscados por sus familiares y policías, estos se llevaron una sorpresa porque pese a estar muertos no podían separarlos debido a que ahí está el miembro del joven, o sea, el sí, el pizarrín. Aún estaba dentro de la vagina, güey. De la muchacha. Como diría, el primo Laga. La muchacha, güey. La muchacha. Las víctimas fueron identificadas, bueno, como bla, bla, bla. No digas sus nombres, güey. Fueron trasladados a la no morgue. No los expongas. Te mofes, güey. Qué gacho, güey. Fueron trasladados a la morgue tal y como fueron encontrados sin vida. Pues no, sí, güey, o sea... Pues que cómo sacas así el... Ah, el cuerpo, los cuerpos. No, no, ¿cómo le sacas el, la de esta de la de esta? ¿Con agua caliente? Necesitas que... Pues quién sabe. Necesitas darles un baño María, güey. Pero luego que se quedó así la... Se quedó así la sacan y así. No sé, a lo mejor la chava tenía una sonrisa, güey. Digo, ah, eso sí, sí, sí. Ah, o sea, sí, imagínate que te mueras así en eso, haciendo eso, pues es lo que más te gusta. Es como Han Solo. ¿Cuándo lo congelan? Yo me estaba imaginando otra cosa, güey. Y no, es como el Han Solo, llega también así de rico. No, si te congelan. Ay, según cuenta el diario Mirror, como el clima en la región es muy frío, la pareja decidió dejar el coche en marcha con el sistema de calefacción. Con el auto herméticamente cerrado, los dos finalmente murieron intoxicados con el monóxido de carbono expulsado del vehículo. Pero la situación se complicó cuando el auto se apagó y el frío congeló a ambos cuerpos, uno encima del otro. Una fuente de la policía local señaló que horas después de ser ingresados al anfiteatro, el hombre y la mujer por fin pudieron ser separados. Pero no dicen cómo, no dan el remedio. No, pues cómo, imagínate. No es la primera vez que fallece alguien en estas épocas de frío. ¿Por congelamiento? Porque, por intoxicación en el vehículo. ¿Cómo se mete el...? Fíjate que eso es una... ¿Es un mito o una realidad? A lo mejor es que hay unos carros que tienen fallas en... Lo que pasa es que, por ejemplo, tú tienes... En los carros de hoy, tú tienes el botón de reciclaje. Uh-huh. O tienes el botón de que... de afuera esté agarrando... Es, el aire, pues, que entre el aire de afuera... Y entre, ¿no? Uh-huh. Al habitáculo. Entonces yo creo que tenían así como que entrara el aire de afuera y por la misma nieve tapó el mofle y lo encapsuló y nada, tengo idea, pero qué loco. Pero me gusta. Pero pues me la creíste. A lo mejor no puede ser verdad eso, pero me gusta. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sí te la compro. Oye, una de las cosas, yo estuve, regresé del viaje y ¿congelado? Antes del viaje estuve muy malo y luego regresé. Mucha tos, güey, como que ando mucho la enfermedad ahí de... A mí se me hace que es lo del 42. ¿42 qué? De que ya tienes 42. No, todo el mundo anda enfermo, güey. ¿Tú sí? ¿Ustedes no se han enfermado? Sí, güey, yo estuve toda la semana enfermo, güey. Sí, te digo que anda... ¿Cómo saliendo, güey? Anda el virus así bien, bien machín. Sí. Oye, y un día como hoy, pero del año de 1966, o sea, hace muchos años, quiere decir que hace, ¿qué? ¿50 años? Ah, no. 50 años, güey, de volada, güey, las matemáticas. Nació Chabelo cumplió 15. No, güey, fue 15, güey, no, ojalá hubiera sido 15, güey. No, Chabelo ya tiene como 50 años, güey. Falleció Walt Disney, güey. Hace 50 años, hoy 15 de diciembre se celebra... De que falleció, digo, no se celebra, ¿quién celebra el fallecimiento? Pero es un día como hoy falleció Walt Disney a la edad de 65 años. Muy joven. Sí, murió joven. Y además, los parques que conocemos de Disney que están en Orlando, muy pocos conocemos los que están acá en California. Los de Orlando, que son los parques más famosos que tiene en el mundo, no los alcanzó a conocer. Empezó la construcción y todo eso, todas las gestiones, pero nunca llegó a verlos inaugurados. Él quería una ciudad del futuro, que por eso los inauguró. Epcot Center es la ciudad del futuro, que si Epcot son las siglas de no sé qué rollo. Ernesto, Paco, Carlos, Oscar. Y Tito. Y el center es de Carlos. Exacto. A los albañiles que trabajaron en la casa. Son los que fallecieron los en iniciales. La construcción. De la casa de los tubos. Que por cierto ya la vendieron, ya la están demoliendo. Ya la están demoliendo. Se están metiendo mano a la casa de los tubos. No, ¿la demolieron o la...? La están. Según yo, la van a derrumbar. Sí, no pueden dejarla así, ¿verdad? Bueno, la casa de los tubos, para los que no saben, es una construcción muy famosa aquí que se supone que está embrujada. Una construcción aquí en Monterrey. Y duró décadas. Abandonada. Sola. En Halloween hablamos de la casa de los. Sí, cierto, güey. Ya sí, hablamos de eso. Bueno, los que no escucharon. Es como la Torre del Terror de Walt Disney. Para regresarnos al tema de Walt Disney. Entonces ya la están demoliendo. Sí. Muy bien, me parece formidable. Oye, sí hay problemas. Oye, le estaba comentando cuando llegué, güey. Ya vieron que en Facebook ya actualizaron Facebook y aparece ahí la opción. Ahorita lo actualizó mi compita Fer. La opción para comprar artículos cerca de ti, güey, o para vender artículos. Oye, pero eso no atenta un poco con la privacidad. Se me hace que sí, güey. Digo, porque... o sea, no conocemos a las personas que están vendiendo, güey. Yo creo que sí hay un problema ahí de privacidad de Facebook en esta última actualización. Porque sí, oprimes el botón de ahí de la casita, que está en la parte de abajo, y aparece toda la gente que está vendiendo algo cerca de tu... ¿Y si aparece la gente? Porque yo no me he metido bien. Aparecen los artículos, más no sé si aparezca la gente, güey. A ver... Pues no vayan por la casa, güey, porque entonces les va a parecer que vendo lencería. Barata, por cierto. Sí, a buen precio. Juguetes también para adultos. Películas. Herrajes y la chingada. ¿De dónde los conseguiste? ¿Quién sabe, güey? Al menudeo. Oye, no, fíjate, tiene razón. No aparece, pero dice realizar oferta. ¿Qué pasa si realizo una oferta, güey? En alguna ocasión. Ah, entonces puedes poner subasta o qué. Sí, le puedes poner así como que yo te ofrezco tanto. Pero ya aparece aquí la foto de la persona que... Pero no aparece el nombre ni nada, solamente la persona que está haciendo o que está vendiendo eso. Pues hay que comprar algo para ver qué tal. Por ejemplo, aquí hay un celular, un iPhone 6. Oye, bien barato, será caliente. ¿Cuánto? iPhone 6 de 16 GB, 4,500. Cómpralo, aquí traigo. ¿Aquí? Dile que se acepta un 3. A cambio. Un 3 y dos bolas, y 2,000 pesos. Y chingo de cajitas de iPad, sí. Sí. Y un tigre y un Nintendo, una guitarra, mira también. Oye, pero sí tenemos, hay problemas de conexión, chihuahua, neta, güey. Sí. Este, de hecho yo quería dar, ah, mira, aquí está la nota que yo quería dar. Este, sí, esa actualización está así como que medio extraña. No sé cuál es el fin. Me imagino que es para activar ahí el movimiento de mercancía, pero no gana nada Facebook ahí en ese rollo. No sé, güey. ¿Quién sabe cómo está el asunto este de la última? Hay muchos grupos, por ejemplo, allá en el sur está el de Papás del Sur, donde tú puedes ofrecer cosas y pues yo creo que la mejor es algo. Pero tú te suscribes a esos grupos, exactamente, ¿no? Pero aquí cualquiera puede. ¿Qué tal si es una tranza, güey? Imagínate, güey. Puede ser. Algo caliente, o te quedas de ver con alguien y a ver, sí, me interesa tu teléfono, ¿qué onda? Resulta que te. ¿Va? Güey, no hay que dar muchas ideas. No, hombre, ya para cuando ya las pensamos nosotros, ya hay mucho malandrín. Oye, ¿tú traes otra cosa, güey, no? Me iba a comentar que hace muchos años, cuando todavía estaba viviendo en el DF, y que no se vendían tenis americanos en México, como Nike, Reebok, esas marcas. Por ahí en la zona de Tepito, había un mercado de tenis, donde te vendían pues esos tenis americanos. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Pero no había piratas todavía, eran los originales. Eran los originales, pero Fayuca. Ándale. La Fayuca. Fayuca. Y era un mercado que, pues si me dices ahorita, llévame, no me acuerdo cómo llegar, y ahí fuimos dos amigos más. Dos amigos y yo, ¿no? Pues en lo que estábamos ahí viendo y luego caminando ahí por fuera del mercado, se te acercaban por atrás, racita, y te decía, tinta china yumbina, películas. Y me acordé, por ahorita de lo que dije de bromeando, que no vayas por la casa porque te va a aparecer venta de juguetes para adultos. ¿Y eso qué significa? Tinta china y yumbina era supuestamente para drogar a las muchachas. La yumbina se utiliza para los animales. Es yumbina. No. ¿No? Sí. Se llamaba de otra forma. Esa famosa. Es un medicamento que usas para los animales. Sí, era yumbina, ¿no? Es yumbina. Yumina. Yumina. Yumina. Yumina. La yumina. Yumbina, dije. No, yumbina. Sí, dije yumbina. No, es yumina. Yumina. Yumina. Sí, de hecho ahí tengo. Ahí tengo tres de cartuchos. Cartuchos. Son supositorios. Y tinta china, dices, ¿por qué? ¿La tinta china con la de. ¿Escribes o qué? No, pues ya no. Pero varias veces se nos acercó el mismo. Sí. Oye, esto, películas, revistas. No, está bueno ya. Ah, mira, ¿todavía sí habrá de esas cosas? ¿O? Pues yo creo que ya no. No, pues ya estás muy liberado. Ya hay otras cosas. Yo creo que ya debe la tecnología. Yo no conozco Tepito, fíjate. Y sí es muy grande, sí. Sí. ¿Es peligroso? Yo creo que no. Pues cerca está la Lagunilla. Y en la Lagunilla también es un paseo que puedes hacer. Creo que son los sábados o es un día del fin de semana. Hay una película mexicana, Lagunilla, mi barrio. Lagunilla, mi barrio. Sí. Que ahí encuentras, pues antigüedades. Ah, sí. Sí. Y entonces vas y te encuentras muchas cosas. Porque decían que te metías a Tepito y te salías. Ya no salías vivo y no sé. No, que te asaltaban o cosas así, ¿no? Fui varias veces. Y es grande. Tepito son como unas 6 cuadras, yo creo. No sé ahora. Es un mercado. Ándale, es una calle que se pusieron puestos ahí en medio y son 5 o 6 cuadras. Uh-huh. Y la Lagunilla también, ¿no? Es alrededor del. O está Tepito. Dentro de las calles. ¿En qué zona está Tepito? Al norte. ¿Al norte del Estado de México? No, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Del DF, que era antes. Ah, ok. Muy bien, pues habría que visitarlo. La Lagunilla sí. La Lagunilla sí vale la pena. Sí, está buena. Sí. Oye, yo les iba a comentar, bueno, estaba leyendo aquí en la revista GQ, que es la revista para grandes hombres, que los pasan fotos muy buenas. Cuando tú te quedas, ¿les ha pasado a ustedes que se quedan sin nada que decir cuando están platicando con alguien o están en alguna reunión? Llega un momento en que pues ya no tienen nada que platicar, ¿no? Así. ¿Así? Ándale, sí. Ándale. A ver. Total, aquí hay unas. Hay una serie de datos que te puedes tú memorizar que te pueden servir para esos momentos incómodos cuando ya no tienes nada que decir, ¿no? Estás platicando, por ejemplo. Pero, hay una serie de datos. Ya dijiste, el clima está muy frío. Sí, hace mucho frío. Sí, hace frío. Ojalá mañana salga el sol. Sí, sí. ¿Y luego ya? Bueno, en el béisbol, si un pitcher está lanzando un juego perfecto, no debes de hablar de eso mientras el partido siga. ¿Sí sabían eso? Acá en es pues un dato interesante, güey. Sobre todo estamos hablando de béisbol, ¿no? Porque se sala, ¿okay? Se puede salar. Se lleva. Gente. O sea, si está pichando un juego perfecto y el partido todavía no termina, si tú le vas a ese equipo, tú no debes de decir nada, güey. Ni de que, ah, oye, está perfecto y vamos por el perfecto. No, nada. Es bueno el vato. Sí, nada, sí. Nada. Es de mala suerte que un jugador de fútbol americano cambie de número cuando cambia de equipo. No. O sea, tiene que permanecer con el mismo número y. No. Sí. ¿Y si ya está ocupado? Ah, te fregaste. Ah, ya no puedes. Mala pasar. Suerte. Tu carrera se ha derrumbado. Cada pelota usada en los juegos de las ligas mayores de béisbol está sucia, porque las pelotas son cubiertas de lodo antes de ser usadas para que no se resbalen de las manos de los pitchers. O las lijan también, ¿no? Sí. Ya digo que es no, más práctico. De tierrita o algo, ¿no las has visto? Que le echan así y luego... Ah, ¿no? sí. Para que amarre ahí y todo. O se rascan uno acá y luego vuelven. Exacto, o sea, una pasada. Sí, fíjate, primero se rascan acá en medio, ¿no? Y luego en la ingle. Y luego le echan bolita. Llevan la mano a la lengua. A la lengua. Eso es un agarre, güey. No, deja tú. Sí, los pitchers siempre se embarran los dedos de saliva o algo, ¿no? De, unas sí. pasadas. Y lo agarran la pelota, o la bola, mejor dicho. Y luego la avientan y luego todo el mundo le empieza a agarrar. El catcher o el jardinero. El jardinero, el primero. Va toda la. Pero traen, toda babeada la pelota. Traen su vasito de. ¿De qué? Gel. De gel antibacterial. Gel antibacterial, los güeyes. Sí, de acá cachan la bola, güey. Y la lanzan. Hay que decirle, ¿no? O sea, nadie le dirá al pinche, no, seas asqueroso, güey. No te va a ver la mano, güey. No, así no. Yo no la agarro, güey. O cuando estás haciendo la tarea con los hijos, ¿no? Sí. Péstame la lengua, güey. ¿Se agarra bien? No, estaba. A mí me tocó, por ejemplo, eso de la baba. Precisamente en el HB. Ay, ya dije marca, ching. En el supermercado. Sí, Chibi, no nos gana. Ahí en el supermercado, compramos unas cosas y estaba pues un señorcito, ¿verdad? De esos de tercera edad, ahí ayudando así, como cerillito, paqueterito. Entonces, estaba con para las bolsas. Despegar. Y me estaba batallando para despegar y le agarra así la lengua. Con la lengua en los dedos y a las bolsas, ¿no? Y yo, no, güey. Yo no me las voy a llevar. Y ahí va la fruta. Asqueroso, y lo lleva la fruta. Y agarra la fruta. Y la manzana. Y la. No, y se salió de la bolsita sí, y la vuelves sí. a echar. Ching. No hagas eso, güey. Chingo, ¿por qué, güey? Había otros señorcitos que tenían su esponjita con agua. Ah, es así, güey, pero no así la lengua, güey. Bueno, ok. En Japón. Está considerado como una señal de buena suerte cuando un luchador de sumo, o sea, antes de decir sumo, hace que tu bebé llore. Los luchadores incluso compiten para ver quién puede hacer llorar más bebés. Hombre, güey. Digo, no sirve nada ese dato, pero es bueno. Japón, donde jugó la América. Real Madrid, sí, ahí donde perdió. Pues lograron hacer llorar a muchos americanistas. Pinches sumos cabrones. No la asumieron todas. Oye, ¿por qué lo hacen en Japón, güey? Yo nunca. La ciudad donde estaba el billetón, güey. Pero es que ya van varios mundiales. Antes era en otra ciudad y ahora en Japón. ¿Por qué lo hacen en un lugar? Bueno, dicen que lo hacen en lugares donde no es muy famoso el fútbol para promover el fútbol mundial. Pero bueno, quién sabe, está bien lejos, güey. Hoy 14 horas se hace el vuelo a Japón. Sí, man, sí, son vecinos de China. Desde Los Ángeles, me imagino, de ser eso, güey. Sí, sí, sí. Sí, es cansado. Va a llegar muy cansado la América, la verdad. Pero bien motivados. No, pues, ¿cuál? Si perdiste contra el Real Madrid, ¿cómo? ¿Qué motivado vas a llegar? Vamos a ganar contra el Atlético, güey. Vamos a quedar en tercer lugar. Hoy sí se ganan un billete. Eso sí es motivación. No, compadre. 2.5 millones de dólares al tercer lugar. Imagínate, güey. Y se reparte. Y se reparte la bolsa. Se reparte. ¿Y si eres banca también, te toca? Pues te toca menos, ¿verdad? Pues no, estuviste ahí partiendo un teléfono. No, debería ser parejo. ¿Y si entraste de cambio? Ah, ya te toca más. Ah, no es cierto. No, yo creo que sí es parejo, ¿no? Debe pues ser. Si no juegas, bueno, es tu culpa. ¿Y si metes el penal? Ah. ¿Y si no haces faltas? Ah. ¿Y si se la paras al otro? Ah. ¿Y si se la metes? Te vas de doble, gane. ¿Te das doble? En Nueva York es ilegal, fíjate, En Nueva York es ilegal vender una casa embrujada, güey. ¿Y cómo sabes si está embrujada? Pues porque se nota ahí, güey. Se siente las vibras ahí, güey. Como la película de Star Wars. ¿No viste la de este American Horror Story? Sí. Uy, ¿te acuerdas que estaba ahí, güey? Está prohibido, es ilegal, mejor dicho, vender una casa embrujada sin avisarle a los nuevos dueños. En el caso de 1990, conocido como The Ghost Hunter, The Ghost Guster, Rowling, algo así, un juez determinó que el comprador, Jeffrey Zambowski, podía romper el contrato porque no fue informado de que la casa que había comprado estaba embrujada, güey. ¿Y cómo se dio cuenta? Pues le sacaron un susto pedernal ahí, un pedazo, sí. Y dijo, no, espérame, ¿no me avisaste? ¿Qué onda? Ya no pago. No, ya, venga. Oye, nada, que era la tubería, güey, que no se oía mal, güey. ¿Hoy? Ándale, así se oía, güey, como que le hablaban por teléfono. Tarjetas de crédito. Contesta así en vivo. Sí, órale, sí. Okay. A ver. Bueno. Bueno. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Se encontrará, disculpe, el señor Edilberto Cervantes. Así es. Gracias, señor Edilberto. Muy buenas noches. Habla su servidora Rosario Pulido de Santander. Bien, nos estamos comunicando con usted, ya que por ser usted un cliente de bien para Santander, hemos puesto a su disposición el beneficio de Superauto. Super. ¿Ya le habrá llegado su invitación, señor Edilberto? Como Superman, pero... No, no me ha llegado. Bien, una disculpa con la tardanza. Le menciono, bueno, que Santander le está financiando la cantidad de 289,400 pesos. No te alcanza nada. Para que se pueda adquirir perdón, un automóvil de agencia. Sí. Esto sería a un plazo de hasta 60 meses. Pero aquí lo importante es que no se le cobra penalización por adelantar pagos. Puede terminar inclusive en año y medio, 2 años. Pues si te alcanza un Versa. Y no se le cobra pues ese tipo de penalización. ¿Y si estás en el buró de crédito? Estaría manejando también, señor Edilberto, lo que sería una tasa, obviamente, preferencial del 0.91%. Y la comisión por apertura pues es la más baja del mercado, ya que es de tan solo el 1%. Ya se interesó esto. Usted no tiene que dar dinero de enganche, de si así lo requiere. Ya que, bueno, esa comisión por apertura se jalaría también de lo que sería el crédito que se le está otorgando. Pues está bueno, de esta forma, bueno, pues usted puede acudir a la agencia automotriz, ver el automóvil, inclusive solicitar su prueba de manejo. Y para esto se le pone a su disposición al presencial. Un ejecutivo estar auxiliándolo y, pues ahora sí que apoyándolo en todo el trámite. Si no quieres tú, pásamelo. Para que usted ya no tenga que preocuparse por esas situaciones. Y le puede conseguir algún beneficio adicional, que puede ir desde equipo para el automóvil, kit de seguridad, año de seguro gratis, o inclusive algún descuento sobre el valor del mismo automóvil, señor Edilberto. Ok. Solamente requeriríamos de 20 minutos de su tiempo, y usted nos indica la agencia, el día y la hora. ¿Qué día le gustaría acudir a hacer su prueba de manejo? Pues déjame checarlo en la semana y pues ya lo desaviso. Claro, bien, en este caso, bueno, se puede concertar su cita exactamente para la otra semana sin ningún problema. Tiroso. Y bueno, mi ejecutivo se presentaría con usted unos días antes de su cita. Número uno, pues para presentarse con usted, para saber quién lo está esperando. Lo está engañando, señorita. Ya, güey, ya, güey. Si usted necesita mover ese día. Lo está engañando, señorita, no le haga caso. No, pues luego, ¿qué, güey? ¿En qué quedó? Problema, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué día le gustaría? ¿17, 18, sábado, domingo? 24. Déjame checar la semana y, el 25, y les aviso. El 25 está tranquilo. Claro, ¿y por qué en este momento? Bueno, pues no puede disponer de algún día en especial. Sí, como le menciono, tiene que hacer algún tipo de cambio sin ningún problema. Se puede realizar después. Bueno, como bueno, fíjate, como dice un amigo, el 25 de diciembre. El 25, claro que sí, el 25. ¡Oh! ¡Es domingo! ¡Es Navidad! Pero muchas agencias automotrices sí trabajan. Ah, nos van a estar esperando, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Claro, y pues a final de cuentas, bueno, pues es trabajo, entonces pues está primero antes que nada. Bueno, déjame ver primero qué vehículo va a ser el que me interesa. ¿En Mercedes-Benz? Claro, en este caso también, si en este momento no tiene vehículo, no hay ningún problema. Solamente, como le menciono, si el día de la cita mi ejecutivo, cuando se comunique con usted, ya le indica qué automóviles puede ver. Como le menciono, usted puede ir a la Nissan, puede ir a Chrysler, BMW, a la Peugeot, inclusive Kia, a la agencia que usted no nos patrocinan. Ya dijo todas las marcas. Ok. ¿Qué no? Bueno, pues espero la llamada del ejecutivo. Qué lindo eso, güey. Está buena la oferta. Y está vendiendo la camioneta, güey. Ahorita estoy, con los amigos. No puedo cantar. Y ya me dio pena. Claro, y bueno, que nos regale más de su tiempo, nada más para concertar la cita. De indicarnos, por ejemplo, si usted vive en Nuevo León, alguna agencia automotriz que quede cerca, le gustaría visitar, no sé, una Nissan, Chrysler. No nos patrocinan. Audi. Déjame pensarlo. Échame una llamadita. Audi. Bien, sí, Edilberto, nos comunicamos el día de mañana. Yo le agradezco que haya tomado mi llamada. Su aviso de privacidad es www.santander.com.mx. Le atendió Rosario Pulido y que pase una excelente tarde. Gracias, Rosario. Ah, Rosario. Lo hubieras dicho, Rosario, estás en vivo en un programa de radio. Lo hubieras dicho, güey. Sí, güey. Sí, lo hubieras dicho. Qué mal jale. Es chingue jode hasta que te digan una fecha. Deja tus horas. Aceptes. Pues que lleva comisión. Es parte de su trabajo. Hay que entender que es parte de su trabajo. Sí, sí, sí. Digo, sí, sí. Y son las 8 de la noche y todavía está trabajando, güey. Ha de haber entrado a las 12. No, sí, man. El saludo a Rosario. Ahora, el banco Santander. El banco tampoco nos patrocina. Oh, sí, sí. Sí, ¿no? No, güey, no mames. Bueno, seguimos con los datos. Inútiles. ¿En qué estaba? ¿En cuál íbamos? Leonardo da Vinci inventó los primeros trajes de buceo a mediados de 1400. Oh. 1400. Oh. Eran pesadísimos, me imagino, güey, antes, güey. Ah, sí. El casco. Alemán, no. El casco sí era, ya ves que era de. ¿Cómo se llama ese material? Bronce. De bronce. Y el traje era de como de un guante. O de latón. De latón, de latón. Ay, el latón. Sí, sí, sí. El ratón, el latón vaquero. El latón vaquero. Ah, ¿qué latón pones? La canción de Soda Stereo también, ¿no? Pásame. De latón. Pásame la el latón de Tecate. Oye, ¿conocen la marca HP? ¿Verdad? La que decía hace rato. Ah, güey, hay otras. Bueno, son las siglas de Hewlett Packard, ¿verdad? Ajá. Y los fundadores de Hewlett Packard. Héctor y Patricio. Héctor y Pancho. Héctor y Pancho. Los fundadores de Hewlett Packard, de Héctor y Pancho, decidieron el orden en el que aparecerían sus nombres en el logo de esta compañía con un volado, güey. No, hombre. Dijeron, a ver, ¿qué onda? A ver, ¿cuál va a ser primero? Imagínate que se hubiera llamado Packard Hewler. Ah, pues no sé. PH. Pues no, HP. Se oye más. Sí, se oye más bonito, güey. Sí, con un volado. Fue el. Qué loco. Mírate, Sigmund Freud pensaba que se podía tratar la adicción a la cocaína usando heroína. ¿Es un clavo saca otro clavo? Pues sí, a lo mejor se te acaba la adicción a la cocaína. Pero te haces a la heroína. A huevo. Ay, pues es que la raza era quizá como. Bien lo que. El edificio, esto otro dato curioso, el edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA, esta la más grande del mundo, es tan grande que tiene su propio clima. O sea, no el clima del que le prendes. Güey, el propio aire acondicionado. Yo también tengo mi propio aire acondicionado en mi recámara, güey. No, este es su propio clima. ¿Cómo se dice, güey? Su propio atmósfera. Me imagino, güey. Sí, su propio clima. ¿Te refieres a eso? Interno, sí. Si no tuviera su propio sistema de aire acondicionado, sí. Pues que es uno de los más grandes del mundo, la humedad causaría las nubes de lluvia que se formarían cerca del techo. No, o sea, tiene su propio clima. Sí. O sea, tiene un aire acondicionado. ¿Y será Carrier o? Ah, no. No, perdón, chingado, hombre. Oye, ya debe ser del Jordan, el viejito que. Ay, yo también tenía. Nomás le das así la perilla, como las de la tele. Los climas de ventana, güey. De ventana, güey. Que era, lo prendía de. Toda la pinche noche. Hoy temblaba toda la pared. La tele ya no la escuchabas, güey. Tenías que subirle un puto. Y que chingue su madre la gotita de atrás del clima. A ver dónde caiga, güey. Ah, ¿Qué gotita? ¿La traicionera? Es que, y es que, ¿sabes qué? Yo, nuestra racita, así, los fastados que nos escuchan en el DF, ahí en el centro, con eso que no usan climas, güey. Pues yo creo que ¿de qué están hablando? ¿Del clima, del aire acondicionado, del de ventana, de qué? No usan clima la mayoría, ¿no? No, ni tela mosquitera, güey. No hay mosquitos, nada, güey. ¿No hay zancudos ahí en el DF, güey? No. No. Ay, mira. Mira. No, qué no hay zancudos, güey. No, aquí sí hay. Vénganse para acá para que vean. Por eso acá estamos los machos, cabrón. Aguantamos los piquetes. Y nos congelamos unos con otros. Sí, sí, sí. El clima en Monterrey siempre está igual. De la chica. Oye, güey. ¿Qué? ¿Ya sacamos los puntos? No te va a falta, güey. Échale. Mira, a pesar de que casi el 40% de las ventas de música de Elvis Presley han sido fuera de Estados Unidos, fíjate, el 40%. Es un putazo. El músico nunca tuvo un show fuera de Estados Unidos. Ah, cool. Nunca se salir. Presentó. No tenía pasaporte, güey. O sea, no, nunca vino a México, por ejemplo, a presentar su show, güey. No tenía visa mexicana el vato, güey. Fíjate, qué loco, ¿verdad? Tres hombres de Yemen, no es Yemen, de Yemen, demandaron a la NASA por allanamiento en Marte. Los hombres alegaban que heredaron ese planeta gracias a sus ancestros hace muchos años. No, güey. Y ganaron. No. Andan en eso todavía. Está todavía. Está la misma. Ya entró la Profeco. Los pinches de la Profeco son cabrones, güey. Sí, en todo se meten. No te falta una coma porque valiendo mal. Algunas personas piensan que la Mona Lisa o la Gioconda es un autorretrato de Leonardo da Vinci vestido de mujer. Pero los investigadores han concluido que es un retrato de Lisa Gherardini, la esposa de un exportador de seda de Florencia. Oh, por cierto. ¿Pero se ríe o está enojada? Por eso es el misterio, güey. De hecho, tuve oportunidad en este viaje que hice a visitar el Museo de Louvre. Saludos. ¿Qué es donde está la Mona Lisa, la Gioconda? Está grandísimo el museo de Louvre. Está grandísimo, impresionantemente grande. Y la Mona Lisa la tienen haz de cuenta que yo creo que casi al último del museo. Entonces tienes que caminar un montón de distancia para poder llegar a la pintura que realmente todos vamos a ver, ¿verdad? Porque es la más famosa del mundo. Y viendo ahí un poco de historia y todo eso, resulta que el cuadro de la Mona Lisa, que yo no sabía, mide 90 por 60, es un cuadrito chiquitito, pero no tiene valor, güey. Ya perdió el valor monetario que tenía. Wey? Porque ya es tan cara y tan preciada que ya mejor le quitaron. Ya no le pueden dar valor a esa pintura, güey. ¿Ya no vale nada o vale un putazo? O vale todo, güey. No, ya no tiene valor, o sea, ya no le pueden dar un valor. Es invaluable. Invaluable, exactamente. Ya no tiene un valor monetario porque no se vende ya. Y vaya que una vez la robaron, güey. La robaron y luego la encontraron y luego. En Tepito. Y ahí luego, en la Lagunilla. fue Mr. Bean la encontró, ¿no? ¿Vieron la película? Sí, vieron la película, ¿verdad? Por eso se ríe. No, está muy loco. Y realmente nomás fuimos a eso. Bueno, te impone cuando entras y ves el cuadrito. Ya cuando estás cuando estás. Está. Siguen con las capas de vidrio. Sí, tienen vidrio antibalas. Está protegida por varias capas de vidrio antibalas. Lo que pasa es que ya una vez lo intentaron pintar con spray, güey. Un loco, güey. Otro loco. La quiso orinar como el que apagó la flama ahí en el Arco del Triunfo. Sí. A ver quién la llega hasta allá. El Arco del Triunfo está muy bueno. O unos amigos que estaban haciendo el baño en el Golden Gate. También. No voy a decir quién. ¿En serio? En el baño. Ah, no, sí. En el mirador. En el mirador del Golden Gate. ¿Sí? Mojamos ahí. Este es mi territorio. Y lo marcaron. Y ya nadie se acercaba. Verdolaga was here. Así puso sí, güey, su firma. Pero tú dijiste que era tu letra, güey. Yo vi un una foto y vi clarito que era tu letra, güey. Raza. Se fue mame. Ya, es muy viejo ese chiste. Pero está bueno, güey. Entonces, estuvo bueno. Si pensáramos, está para el ingeniero. Ah. Si pensáramos, sí, verdad, es ingeniero, ¿verdad? Pues hace mucho que no ejerzo, pero más o menos. Si pensamos, a lo mejor ni tiene nada que ver con la ingeniería, pero bueno. Si pensáramos que cada persona es realmente una en un millón, existirían 7,184 personas que lo serían. No, pues somos un putazo. O sea, ¿tenemos iguales? Hay otra vez. Si pensáramos que cada persona es realmente una en un millón, existirían 7,184 personas que lo serían. ¿Y qué sería yo? Pues somos 7,184 millones de personas. Exacto, güey. O sea, nada más somos 7,184 millones de personas. ¿Sí? Muy bien, la Tierra avanza unas 5,000 millas cada 5 minutos. ¿Es pregunta o...? No, es una... ¿5,000 millas? 5,000 millas cada 5 minutos. ¿Y las tuyas? 5,000 sí, millas. Sí, las mías. O sea, las mías no. Las tuyas, quién sabe cuánto será. John Lennon apareció en la primera edición de la revista Rolling Stone y los Beatles tienen el récord de más apariciones. Estuvieron en la portada 30 veces. Oye, güey. Si John Lennon aparece en la primera portada, yo creo que puede estar también el valor de esa de una de esas revistas. Pues, muy similar también al de la Mona Lisa. Mona Lisa. Bien sabe, güey. No, a veces es que ¿cuántas veces han estado los Tigres del Norte en esa, güey? En los Tigres del Norte de en la revista de Rolling Stone. ¿Los Tigres que van a jugar contra el América? ¿No? Es que son los Tigres del Norte. No sé. Aprovechado. ¿O los Tucanes de Tijuana? Los Tijuanes de Tijuana. Lo más de esto me sorprende. Ay, el logotipo de los Rolling Stones, precisamente la boca abierta con la lengua así. Está inspirado en la diosa hindú Kali. Sacaba la lengua, güey. Así. No, cuando quería. ¿O ha de haber sido pitcher? ¿No? A lo mejor era bueno para. Sí. Para unos chupones. Para las fanfarrias. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Ya salió. Hoy en la madrugada se estrenó la película de Star Wars. Bueno, ¿qué? Sí, dale. Ah, la película de Star Wars. Rogue One. Estábamos platicando de eso precisamente, que ninguno de ustedes la hemos visto. Yo sí estaba pensando ir ahí en la noche, pero ya no había boletos. ¿Te hubieras puesto a ver el juego de América Real Madrid, güey? Pues es que la onda era ir al cine y luego llegar. Pero no, hay que ir a, pues hay que ver el rival. No. Ver la estrategia. Volviendo un poquito al fútbol, ahorita hablamos de la película. Sí sale. Usted sí les agrada. Bueno, tú no, ni Tigre ni América, pero la final del fútbol mexicano que sea en Navidad, güey. O sea, el 25 de diciembre. No. ¿Sí te parece bien? No. No está padre, ¿no? No. Sobre todo que hayan pasado 3 semanas, güey. No está padre. 3 semanas, se enfrió mucho la final, güey. Se enfrió demasiado. El que haya pasado varias semanas y que no se logre concretar la final, sí. Pero el 25, pues tienes el Super Bowl cuando es el Thanksgiving. Super Bowl. Tienes juegos en el Día de Acción de Gracias. Tienes también en Año Nuevo, o el día primero, tienes varios juegos de fútbol es americano. Es decir, los juegos colegiales, el tazón de las rosas, el tazón de la naranja. ¿Y la gente los ve? El tazón del pozole. El tazón del champurrado. Ah, el chorrazones, güey. El champurrado se me antoja mucho, lo he traído mucho. El del ponche. El tazón del ponche, güey. Sí. Estás bien, güey. Bueno, perdón. Bueno. El tazón del. No les molesta, güey. ¿A poco a ti te molesta ver el fútbol americano ese el 31 o el día primero? Pues que, güey, imagínate, no. Va a haber. ¿Cuántos le caben al estadio ese pedorro? ¿Al de América? No. Le hecho... ¿cuál? No, al de Tigres. Ah, al de Tigres les caen 55,000. Sí, no, es que al de América son ciento y qué. No, ya no. Ah, sí, ya lo hicieron más chiquito. Es que en parado sabe bien gacho. Están todos parados, bien cansados. No, el estadio de Azteca es otra cosa, güey. Ah, sí, le falta su mantenimiento. Pero ya se supone que le estaban. Le están dando. La última vez. Le dieron, ¿no? Por el partido de fútbol americano. Sí. Ya está muy remodelado. Ahora, ahí nos platicas cómo. Después les digo. La verdad es que a mí me invitaron unos compares al estadio de los Tigres también. Dices, güey, pero el 25, también le falta mucho. El 25, güey, ¿cómo dejo a la familia? O deja tú también, por lo regular ese día nos juntamos primos y todo. Y dices, wey, pues ni modo que diga, ¿saben qué? Ahí nos vemos, voy a ir a ver a las Águilas. Pues sí quiero decir eso, güey. Pues mira, lo bueno es que es ya tarde, o sea, son las, ¿qué? 7:30 creo que va a ser el partido, 7:30, 7:45, del domingo 25 de diciembre. Entonces yo creo que ya... Pues a lo mejor ya conviviste con los chavitos, ya estuviste, ya a lo mejor ya conviviste con la familia. Pues aprovechas para hacer otro convivio ahí bonito. Y si no vas a ir al estadio, pues aprovechas ahí para, está bien. Para ver el partido. Y el lunes, ¿no? El ausentismo en todos los pinches trabajos. Sí, claro. No, y si queda campeón Tigres, aquí en Monterrey no va a haber nadie que vaya a trabajar. Y, pero lo bueno es que es aquí. Y si no, pues pobrecito. Y si no, pues van va a haber muchos. Pobrecitos, güey. A ver, ¿qué vamos a apostar, güey? El 24 de Larry. Nada más así. Nada más un 24 hoy. Pues ya, y no, y la cena. Este vato quiere cenar, güey, también. No, güey, así se puso esa apuesta y cena obligada. La cena es de cajón. De cajón, sí. Yo digo una cosa, güey, que por ser final. Ok. Se comparta la apuesta, güey, con uno de los dos integrantes que están, güey. Que uno le vaya a la América y que el otro le vaya a Tigres, güey. Y hacemos dos contra dos. Dividir la carrilla. Exactamente. Nos vestimos como la última vez que dijimos de superhéroes con calzón de mujer por arriba. Órale. Nos vamos corriendo al Super 7, atendemos a tres clientes, compramos un 24 ahí. Órale. Y nos lo traemos cargando hasta acá el 24. Pero ahí lo venden. Ah, no, ya nos venimos en carro, güey. Qué hueva. De bajada, sí. Subir de bajada, no, güey. No, pero 24 de ahí. De Miller o de Michael. Sí, venden ahí. Sí. Bueno, hoy tenía nada más dos, pero si no compramos Michael. Órale. ¿Qué les parece? Órale. Bueno, por mí sí. Falta. Ahora, hay que checar con pero, el teatro. Pero si no entran. O sea, si dicen, no, es que yo no voy a. No, pues un castigo, un volado. Espérame, porque falta el Putiné y falta Pietroné. Esto más que todo porque es final. Okay. Sí. O sea, no, y para ser solidarios también. Si fuera normal. Más que nada solidarios. No, y además hace más, más ameno. Ya no nada más es el carro a uno. Si sí, a dos. Sí. Ah, te estás cubriendo de la carrilla. Estás temeroso. Oye. Ay, ¿dónde fue? ¿Estás temeroso de que...? No, güey, ¿no? No, está bien, otro, está bien. Pero sí. Si no quieren nada más este güey y yo... Bueno, no, nomás ustedes. está bien. A ver, vamos a preguntarle a Alberto Laga. A ver si está en salsa. A ver. ¿A quién le irías? De América y Tigres. En la madre. Tienes que escoger... Bueno, ahorita te damos chance de que puedas escoger, pero ya después... A lo mejor va a ser volado, depende del Pietro. Pero vamos a suponer que pudieras escoger. ¿A quién escogerías? ¿A quién escogerías? ¡Ay, a Ronaldo! ¡Está bien bueno! ¡Las piernotas! Mira, al que he visto más es a Tigres. Yo creo que me inclinaría por Tigres. ¿Sabes qué? Mira. Córtala, güey. ¿Qué onda, Lemane? Tu tortilla. Se te está volteando la tortilla. Déjalo. Esta temporada es el que he visto. Pero el destino nos va a juntar a mí y a Lemane. ¿Por qué el destino? Por el volado. Bueno, ¿y a quién metemos? ¿A Pietro o al Putineo o a los dos? Pues a los dos. O al que venga. Al que venga. Pues, yo creo que es más fácil que venga el Putineo. Mira, el que venga, hacemos el volado. Haz de cuenta, Pedro queda en Tigres y uno en América. El Putiné, por no venir, queda en el. Tiene que traer el postre. En el equipo perdedor. En el equipo perdedor. O sea, huevo va a tener que pagar la apuesta. No, seas gacho, güey. Por no venir, es castigo ejemplar por no venir. Y aparte ya debe varios castigos, no, debe varias apuestas. Bueno, debe dos. No, mira, deja que pague. Es que sí le ha llovido el Putiné, güey. Por eso a lo mejor ya no quiere Pumas, venir. ¿Por qué le va al Pumas, güey? Pobre Pumas. Y lo deja tú, nos vamos a volver a enfrentar otra vez, güey. Esto tiene que quedar definido antes del juego del jueves. Sí. ¿Ok? Digo, nada de que... Ahí por WhatsApp. Ahí nos, o sea, por WhatsApp nos ponemos de acuerdo y luego ya les decimos a la bandita quién entró con cada quien. Ajá. ¿Va? Este, sí. Pero ya quedó definido. Va. Ok, sí, la apuesta va a ser... Entonces, que el que pierda, o los que pierdan, uh-huh, ¿vestidos de qué? Superhéroes. ¿De superhéroes? Pues yo no tengo disfraz. Con calzón de mujer. Es, ¿puedes andar de mezclilla? Sí, mezclilla. Vamos a comprar un calzón. Capa, una toalla o algo. Okay. Calzón de mujer. Ok, en ir a un, este... Es más, ¿sabes qué? Voy a una tienda de estas de telas. ¿Te las corto? Y compro acá unas, este... ¿A una tienda de conveniencia? Una tienda de conveniencia. Ahí, este, pedir permiso para atender a un par de clientes. Sí. De embolsar ahí las sus cosas. No, pero que yo voy a una tienda de telas. Ayudarles. Para hacer las capas. Ayudarles a cargar las bolsas. Oye, yo te la llevo a tu carro. A tu carro, ¿verdad? Y todo, güey. Tres clientes. Ok, tres clientes. Ok. ¿Cada quien? Ok. O luego, los goles que hayan sido. Y ahí comprar. Fueron dos goles, dos nada más. Pero global. Okay, no, global. El número de clientes definido por los goles globales. Sí. No por la diferencia. No, por los goles globales. Sí. Por ejemplo, América metió uno. Es un cliente. Y eso es. No. Y los Tigres cero. Ah, ok. Ya estoy viendo futuro. Bueno, vamos a poner que el América quedó 1-0 global. Ajá. ¿Eh? Entonces yo nomás un cliente. Exacto. Ok. Si Tigre mete 5, global. Son 5 clientes, güey. Madre. Nada que nadie llega. Sería lo mejor que pudiera pasar. Y compramos un 12. Órale. 24. Y la cena. ¿Ok? Sí. A ver, vamos a escuchar un mensajito que nos mandaron. Saludos del perro. ¿Qué tranza? Acá desde Carolina del Norte, a Jua. El smog serrano. Un poquito jodido del catarro, pero bueno, es que el frío ahorita se puso bien chingón. No me andamos todos. Un saludo por allá al señor HD, el Lagalaga, el Emanuel, el Pitabón y al panadero. Gracias. Atómico. Y bueno, güeyes, pues qué, nada, güey. ¿Cómo creen que vaya a quedar la final? Hay que empezar a hacer apuestas. Yo, amante del Cruz Azul, a morir hasta que se me acabe. Se te pudre el oxígeno de los pulmones. Y bueno, pues quiero pedirles que le manden un chiquita mamá a mi esposa Dulce. Siempre se les olvida, güeyes. Un chiquita mamá a mi esposa Dulce. Pero quiero hacer algo bien, bien, bien especial porque apenas cumplimos 12 años. Entonces quiero que sea un chiquita mamá de aniversario. ¿Tú eres más grande? Que sea con la voz de los pingüinos de Madagascar. Okay. Y de final, batería grupera de los 90s. Entonces, vamos a ver si pueden hacer el reto. Y bueno, pues para mí un chilito papá con la voz de Snarf o con la voz de Tom Cruise del Verdolaga Cruz. Y bueno, que estén chido por allá, banda. Muchas gracias por siempre alegrarnos las tardes, las noches, cada vez que les pica el huevo de grabar. Y pues ahí estamos, banda. El perro es el de allá, güey. Vámonos. ¿El perro es este o el de allá? El de allá. ¿Sí tenía el perro, ya güey? Se acabó el... No, ahí no, está. Saludos al perro, por cierto. De Smol Serrano. Al perro de Smol Serrano. Oye, sí nos puso el reto. Muy complicado. Hombre, a ver, échale, güey. Órale. ¿Cómo se llama su esposa? Dulce. Siempre se nos olvida. ¿Cómo se llama, güey? Bueno, vamos a continuar con otra cosa. Candy. Un saludo para Candy. Dulce. Rico. Cabo. Chiquita mamá. Felices 12 años. Ay, chiquita. Felices 12. Felices 12. Primero 12. Perdón. Es que oye, muchas felicidades por sus primeros 12 años. Sí. Esperemos que no sean los últimos. Que sean una... No. Que sean los primeros 12 de muchos más. unos dos más. Y, y los perros están festejando esos 12 años. ¿Hoy? Oye, ¿qué pasó? Yo los ojo bien cerquitos. Yo también. ¿Te acuerdas que los tienes aquí en la tele? Las nalgas. Que por cierto, cuando fuimos. Ah, no, no, no, no, no, no, dale. ¿Cuándo fue? Fuimos a un concierto, güey. Para que lo hagan con sus amigos, güey. Entonces entro yo, güey. Ay, no, que te revisan acá. Y luego entra mi compita. Y luego llega el bro. Entonces lo empiezan acá y llego yo por acá atrás. Agarrarle las nalgas. Agarrarle las nalgas. ¿Y qué te digo? Después lo platicamos más a gusto. Esa está mejor que la otra, güey. ¿Cuál otra, güey? La que te pasa. Ah, sí, la otra anécdota. La otra anécdota. Esa que no podemos decir, hombre. Ah, no. Oye, nos mandó un mensaje. ¿Qué tal, banda? No los puedo escuchar en vivo. Aún estoy en el trabajo. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Deseándoles que tengan felices fiestas en compañía de ustedes queridos, de su seguidor Rodrigo Orduña. Saludos, Rodrigo. Igualmente. Muchas gracias, Rodrigo. Ah, sí, que nos pongan ahí su nombre, por favor. Al mandarnos un mensaje, 8074-4431. Sí, bueno, con la ADA 81 de aquí de Monterrey. Si gustan, si ustedes escuchan el podcast y dicen, Jim, yo quiero mandar un mensaje, mándale en ese momento. Prometemos que lo ponemos en el siguiente episodio inmediatamente, ¿ok? Saludos, comentarios, anécdotas, chistes, lo que sea. Y el verdolaga está preparando para dar un tema muy especial que tiene para todos. Es un chistecillo, es un chistecillo. Oh, nada, entonces no. Oye, entonces. Dice así: repitamos ese sexo salvaje. Te amo. Por teléfono, ¿no? Soy su comadre, se equivocó de número. Perdón, comadre, que creí que era el de mi compadre. ¡Compadre! Ahí va. ¡Compadre! Eyacular por el culo es normal. Mire, compadre, le diré qué pasó exactamente anoche en la peda. Ay, compadre, sáqueme el dedo. No, es que me caigo. Ah, entonces déjelo ahí. Esto es de los nuevos cartones, ¿verdad? Me encanta. Traigo una guía de objetos sexuales. No, pues sí, esos son los que vendo cuando estén por la casa. El Facebook les dirá que están a la venta. No, que tienen caducidad. Que tienes en tu casa objetos como pues la almohada, las chanclas, los cepillos, las lociones. Tienen un ciclo de vida. Y entonces en esta guía dice, bueno, las almohadas tienen un ciclo de vida de 2 a 3 años. A la madre. Después de eso es recomendable cambiarlas. El de mi chiquita mamá, güey, tiene como 20 años. Yo creo, güey. Bueno, hay personas. Por eso se enferma, güey. Fíjate que puede ser por ahí, ¿no? No, puede tener ahí un nido ahí de ondas. De ácaros, de ácaros, de lo que sea. De gusanos, wey. Y de. Todo lo que tú quieras, güey. Ay, güey, güey. Te lo estoy pensando. Se enferma. Las almohadas de cualquier relleno, con el tiempo se convierten en el hogar de ácaros y de inevitable. ¿Los ácaros son los del cine? No, esos son los cácaros. ¡Ah! Sí, no. ¡Ácaro! No. Ya no se grita así. Las pantuflas. Recomiendan que las pantuflas las cambies cada 6 meses. ¿Te acuerdas de las pantuflas que yo tengo, güey? Tienen 20 años. Desde la última vez que fuimos a Magdalena, ¿te acuerdas que? Las compras. No, las tengo, güey. Güey, todavía me salían espinillas y. No se me para nada. Todavía. Neta, güey, todas las tengo, güey. ¿Y por qué crees que ya tienen caducidad? Bueno, dice aquí: las pantuflas son. Yo tengo unos 3 años fácil. ¿El en qué? El ambiente perfecto para los hongos. Ah, pues es que los pies. Estáis ahí. Por, que eso, la humedad. Por eso tengo tanta comezón, güey. Y pie de atleta y la chingada. Claro, güey. Yo pensé que me decían, oye, tienes pie de atleta porque hago ejercicio y todo, güey. Pero no, es por eso. Serás eso. Bueno, en tu mesa de noche, los peines y cepillos recomiendan cambiarlos una vez al año. Ay, no, hombre, güey. ¿Neta, güey? Te lo juro. ¿Y en la mesa de día? Fetijo. ¿Y si no tienes pelo? ¿Qué te peinas? Como quiera. Dice, los cepillos se deben de lavar al menos una vez por semana y cambiar una vez al año. Por eso tengo peojos, güey. Peojos, sí. Los Ahora, si tú sientes que te pica la colita, ahí también no te los hacen. No has lavado el peine. Son piojos también. Sí. Ah, la tía, yo pensé que era. El jabón. Que les quedaba mucho jabón en el caso. Mucho suavitel. Te pica la colita. Yo pensé que eran lombrices. No, no, no, no. Es que te peinas y luego te empiezas a ir abajo. Con razón, güey. Y luego me da comezón en el dedo, güey. No, güey. Y luego te saludamos. No. Por eso les pegué y yo. Y luego bolsas ahí, paqueterito. Saca la lengua y pinchas. Pásame una cerveza. Te la da abierta, pero primero se pasan los dedos. Hombre, güey. ¡Qué asco! Lo agarra el whisky y le hace así para pegar. ¿Qué quieren whisky? ¡Qué asco! Ay, ay. Perfume, agua perfumada y agua de colonia. De 1 a 3 años es la vigencia. Ahora, que si no has abierto una loción, puede durar hasta 4 años. O sea, que si tengo una loción de hace como 4 años, ya no jala. Empieza a perder sus propiedades de... Propiedades. Es que son otras. Estos son más pobres. Son más cabrones. Sí. Esas son las que pierde. Las propiedades no las pierde. Las propiedades. Ay. Yo les estoy haciendo un favor en darles esta información. Bueno, perdón, pero luego, ¿cuál? ¿Qué otra cosa caduca? Sí, entonces, si tienes ahí una loción, úsala. No las aproveches. Sí, tengo un par de lociones que ya no uso. Pues dale. Porque ya se acabaron. Ay, perdón. En el cuarto. Sí, en el cuarto de baño. Ok. Una esponja con la que te lavas el cuchiflies y todas tus partes. Es 2 semanas nada más la vigencia. No. No, no me digas. Bueno, pinche el vato. Oye, según yo. ¿Cuánto tienes con tu esponja? Esponja desde que tenía 10 años. En forma de animalito. No, en la S de Superman. Es la que me regalaban de Darth Vader, güey. Ese es un consolador, güey. La espadita. Esa es la espadita. Y se oye. Oye. ¿Y ese cuánto caducidad tiene? ¿Cuándo caduque? Depende del uso. Depende de eso. Sí. Eso sí, hay que usar desinfectante. Y bueno. Un consolador, ¿qué caducidad tiene, güey? ¿Tú tallas con esponja? ¿Por qué me disparo el cuello? Le mandó el Chochenegense. Le mandó el Bader. Bueno. Ay, güey, no, ¿dónde es? Bueno, ya ves que están están las esponjas, ¿verdad? Y están las florecitas. Unas madrinas. ¿Qué pasó? Ya no subimos que yo te iba a decir. Es la verdad. Danos tu pregunta. No sé qué le ibas a ya. ¿Qué le ibas a si tú te tallas con el puño? ¿Con el qué, güey? Ya no puedo. Ay, ya no puedo. ¿Con el qué? No voy a hablar. Quédese bueno. Con la pinche duda. Bueno, también existen, aparte de las esponjas, las florecitas estas de fibra, de vidrio. No, de vidrio no. De plástico, ¿no? Que le llaman flor de baño. Esas hay que cambiarlas cada 6 meses. ¿Pero cuáles son esas? Unas bolitas así como... ¿De esponja? No, no es esponja, es... ¿Estropajo? Bueno, el estropajo y unas que son como de plástico. Ah, sí, son unas bolitas así que... Que se cuelgan con un mecatito, sí. ¿No? Como que un mecatito... No, que un mecatito. Que las usas como esponja para sí. Tallarte. Pero son, es una son fibra, es un plástico. Exacto. La toalla. ¿Cuántos años tienen con sus toallas? Es recomendable cambiarla de 1 a 3 años. No, hombre, sí, no más. No, si ya no, tienes 4 años con ella. Ya cuando se rompe, ya es posible cambiarla. Yo sí. Ya cuando se transparenta. Ya estoy en algodón. Para servilleta. Una servilleta se te seca más. Ya cuando parece Magitel. Ay, no nos pagó nada Magitel tampoco, chinga. A ver, sus cepillo de dientes. Cada cuando lo cambia. Yo lo acabo de cambiar, güey, pero tenía como 3 años. Ya no tenía azulito. Pues está con mal porque no me lastimaba la encía. Todas las hebras abiertas. Las cerdas. Las cochinas. Las hebras. Las cochinas. ¿Las qué? Las cochinas, güey. Las cerdas. Las cebras. No son cebras. Son cebras. No son no cebras. Cebras, son cerdas. Hebras, güey. No son hebras. Las cebras. ¿Cebras? Las cerdas son las esposas de los marranos, güey. Y las cebras son blancas con negras. Bueno, ya. Ok. Disculpen, mandita. ¿Cuánto tiempo? El agua oxigenada. Espérate, ¿el cepillo de dientes cada cuánto tiempo? Ok. 3 meses. No mames. Ay, güey, 3 meses. 3 meses. No, hombre, es un gastadero de dinero. ¿Sabes quién hizo eso, güey? Colgate Palmolive. Colgate y Crest. Oye, güey, si se lo paso a mis hijos, güey. No, mis hijos me lo pasan. No cuenta. No, güey. Puede ser, cada quien 2 meses. Ahora, son 3 meses si te lo cepillas 3 veces al día. Si te lo cepillas 2 o 1. O más. A la semana. Alargas el tiempo. Sí, ya se dobla 6 meses. Sí. Claro. Muy bien. Haces rendir ahí el asunto. En tu guardarropa, para todas las chiquitas mamás, el sujetador. Ah, el sujetador. El sujetador. Oh, la canción el de el bra. El bra. Ese dice que de 1 a 2 años. El bra, sí. Oye, pues, ¿se lo usas diario? El sujetador. Y eso pierde, lo dice Victoria Secret. Pierde su elasticidad y forma. Se vuelve pequeño o grande o empieza a incomodarte. Tíralo con toda confianza. Si es que te queda todavía en 6 meses, 1 año. Oye, pero ¿cómo si te queda chico? O sea, te crecieron las... O se te cayeron. Empieza a engordar uno. O se te cayeron. Bueno, sí, probablemente. Bueno. Para todos los deportistas, tenis para correr. 1 año de vida. Ah, nah, ¿qué te pasa? Eso lo hizo Nike. Sí. Después de superar la marca de 400 o 500 kilómetros, los tenis empiezan a perder sus propiedades de amortiguación, lo que significa una carga adicional para las articulaciones. No. Pues sí, todo esto lo hizo. Vas a callar a sus perros. Tírales una piedra ahí. Oh. Oh, ya. Mames, cabrón. Ya no ladraron ni nada. ¿Qué les hiciste, güey? Fui, les disparaste una medalla. Les hiciste. Ustedes. Cállense. Cállate ahí. Tú también. Y el perro decía yo. Tú también. Y yo. Tú también. Oye, me duele la espalda de la pinche risa. Qué güey estamos, güey. Ay, güey. Bueno, sí, fue una. Por tu salud, el chicharrón con pelos está contigo. Y te da consejos, sí. Salud, banda Chernevia, dice Alfredo Reyes. Verdolaga, ¿tienes más amigos tigres que de América? ¿Tienes más amigos tigres que de América? Es de chilango, güey. Pero bueno. No sé, güey. Familiares a lo mejor sí tienen muchos de América. ¿Hubo un momento en tu vida que le diste a la América? Sí. Oye, ahí sí. Está, cabrón, pinche traicionero, güey. Culo. Chacal dice saludos desde Veracruz. Un saludo para todos. Saludos. Toda la racita de Veracruz. Saluden a mi chiquita mamá Yolanda. Que pronto vamos a ser papás. Mira. Mira. Felicidades, compita. Chiquita mamá Yolanda. No, que salga todo bien, ¿eh? Esos son nuestros. Perdón por el chicharrón que se me atoró. El chicharrón sin pelos que estamos comiendo aquí. Pero saludo y que todo salga bien. Si van a ser papás, pronto vas a ver que todo va a estar excelente. Esos son nuestros deseos. Sí. Bueno, rápido, la película de Rogue One ya la estrenaron. Es para los que no saben, está situada más o menos entre el episodio 3 y el episodio 4. O más exacto, es entre la primera saga y la primera saga, que es de los 70s y 80s, y la segunda saga, que es de los 2000s. ¿Por qué dices que es alterna? Es una historia alterna a la historia principal de Star Wars. Uh-huh. Que viene siendo esto que, bueno, es lo que no la he visto, pero se supone que, ya ves que en el episodio 4 comienza cuando Darth Vader, en un destructor imperial, atrapa la nave de donde va la princesa Leia, uh-huh, ¿verdad? Y lo primero que le pregunta Darth Vader a la princesa Leia, dice: "Where is the rebel, the plans of the rebel alliance?" Y ella contestó: "What?" Hasta que aprendas a hablar inglés te voy a responder. Y llegaron los de blanco. Exactamente. Ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Ya me acordé. Los otros tuvo presentado, bueno. Dice que le pregunta a la princesa Leia: "¿Dónde están los planos?" ¿Cuáles? ¿Los que tienen las nalgas planas o los que tienen los pies planos? No, los planos que se robaron los rebeldes, ¿no? O la rebelión. Resulta que esta película son los planos de la Estrella de la Muerte. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces la película esta de Rogue One trata sobre precisamente esa rebelión, y cómo se dan cuenta que el Imperio está construyendo una, o que está terminando de construir una Estrella de la Muerte, o esta arma destructiva, y se tienen que robar los planos. Apenas los van a robar en la 4, ya se los robaron. Uh-huh. Y los trae Arturito. Arturito, así le decía una. Arturito. Pensamos que se llamaba Arturo. Arturito. Los de esa generación que se llamaban Arturo. ¡Ay, Arturito! Si hubieras dicho R2D2, no te hubiera entendido. Arturito, R2. Sí. Se trespeó. Total, en esta Rogue One se trata de esa historia, ¿no? Que cómo esa rebelión. No está la princesa Leia, no está Han Solo, no está Luke Skywalker, no está nada de eso. No. Tiene, no le he visto, los cortos que hemos visto todos, se ve que sale Darth Vader. Sí. Por ahí tiene, no sé si tenga una participación grande, una más o menos, o lo que sea, pero hace una aparición Darth Vader en esta película. No la dirige J.J. Abrahams, que es el del episodio 8. No tiene música de John Williams, que John Williams ha hecho toda la película, la música de toda la saga de Star Wars. Entonces, por eso es una historia alterna. Tiene sus propios malos con sus propios buenos. No. Están los buenos de la rebelión contra los malos. Obviamente son Stormtroopers y todo eso, que son parte de esa del Imperio, pero son, hay otros que son los malos, ¿no? Entonces hay otra historia ahí de esa rebelión que va a buscar robar los planos. Entre ellos está el mexicano Diego Luna, que realmente sí te da gusto, ¿no? Que un mexicano tenga un papel tan importante en una saga de que es meramente gringa, ¿no? Si se trata de robar, pues ahí es el mexicano, güey. A lo mejor ese es el que se los vuela, ¿no? ¿Para qué ponemos? Pues mexicano, güey. Se los vuela fácil ahí todo, ¿no? Y pinche Arturito sin llantitas, güey. O le pones unos sin copas. O unas copas que giren después. El citripío, güey. Sí, una nave así. Afiteado, güey. Sin espejos, sin el estéreo. Entonces, entre la 3 y la 4 lo que hicieron es deshebrar tantito propia, y crear una historia que se sale un poco de la historia principal de Star Wars. ¿Y ¿no? después de esta qué sigue? Y no hablan de la fuerza ni de todo ese tipo de cosas. Después de esta, se supone que Disney, a raíz de que compró Lucasfilms, que le costó un billetón, un super billetón. No porque sé, no me dijeron que estaba en venta. No te dijeron. No, wey, no, digo, si no. Se te estorbaron unos 3,000 millones de dólares. Pues sí, güey, de haber sabido. Sí, wey. Si te faltaba, yo te ayudaba ahí. Tenía unos $10 ahí que me. Oh, saco un crédito Infonavit. O de Santander. Con la muchacha, ¿eh? Rocío. Con Rosario. Rosario. Este, se supone que Disney dice que va a hacer una película por año de Star Wars. Entonces, ya sea en el año pasado fue la El Despertar de la Fuerza, que fue cuando se estrenó el episodio 8. Después, este año viene el spin-off que le llaman Rogue One, una historia de Star Wars. De hecho, la película se llama Rogue One, no se llama Star Wars. Mm. Se llama Rogue One, una historia de Star Wars. Ah, ¿okay? Ok. Entonces no lo voy a ir a ver. No. Y luego. No urge. No urge. No urge. El próximo año viene, se supone, el episodio 9. ¿Aquí? Que vuelve a la historia principal, el episodio 9. Y luego en el 2018 viene otro spin-off de otra historia. Güey, ¿para qué chingados nos revuelven? Pues es que hay mucho material. Se supone que hay una historia de cuando Han Solo era joven, de cómo era cazarrecompensas y cómo tenía el pleito con Jabba the Hutt y cómo empieza a unirse ahí un poquito a lo que es la rebelión y una serie de cosas. Y que no pagó el crédito Coppel. Exacto. Entonces, pues habría que ver. Dicen que está buena. Dicen que está muy buena. Vamos a ver si es cierto. Y pues así de ahí con las historias de Star Wars, que pues al menos se entretienen mucho, ¿no? Y a los fanáticos y no tan fanáticos. Y es ahora sí que la película de la temporada. Viene otra película que es esta Jennifer Lawrence, que es la de la chiquita mamá esta de la de Juegos del Hambre, ¿no? La protagonista Jennifer Lawrence con Chris Pratt, que es el protagonista de Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Se unieron ellos dos. Hay una película nueva que se llama Los... no es una que salieron ahí. Los Guardianes de los Juegos del Hambre. Es un spin-off. Los tripulantes o los no sé qué, una película ahí medio locochona. Según esto trata de una nave que llena de personas, donde lo mandan al espacio y se supone que se iba a abrir en 90 años. Entonces los tienen como en congelados o no sé qué rollo. Y resulta que ellos dos se despiertan antes de... No mames. Y faltan todavía muchos años para... Y güey, se murieron estos güeyes que estaban en el carro congelado y estos güeyes sobrevivieron. ¿Cómo se despegaron? Por eso precisamente... Hay que ver la película. Hay que ver la película. La película, porque si hay un qué haber ahí... Imagínate, entre la muchacha esta, güey. Sí. Oye, la estación zombie, güey, la quiero ir a ver, güey. La estación zombie. Esa... Es china, güey. ¿Es china o japonesa? Coreana, ¿no? No sé. No sé. Bueno, es asiática. Sí. Es asiática. Pero esa, ¿qué tal estará? ¿Tú has visto...? He visto cortos, pero pues la quiero ir a ver nomás para quitarme la cosquillita. La cosquillita. Se pues... quitará con eso, ¿eh? Si no se te quita, tú me avisas, güey. Ay, güey, ya no puedo. Ya me dio ataque a tos. Se ve como que buena, güey, fíjate. Pues, pero no sé cómo, pues cómo esté. Alguien que me quiere invitar al cine... Ya que no creo que nadie me quiera llevar. Ya que Alberto Lagaro quiere ir. No, no tengo el background de esa película, pero se ve como que está buena. Y pues, siempre las películas de zombies, por más malas que estén, están buenas. Pues están buenas. Sí, como que son palomeras y ay, si son muy reales, pues sí dices, ay güey, que te da miedo, ¿no? Pero si son medio malonas, pues como que te da risa. Que va a salir la de Guerra Mundial Z2, ¿no? Ah, algo así. Algo escuché de güey. Sí, sí, sí. La de Brad Pitt, ¿no? Sí. Sí, al parecer también. La 2, pero pues quién sabe. La 1 sí me gustó, ¿eh? Todo muy bueno. Guerra Mundial Z2, muy bueno. Sí, muy bueno. Te da el como que miedito. ¿Y qué otra película? Pues ya, creo que son las. Por ahí hay otras películas. Ah, yo vi la de Sully, de Tom Hanks, esta historia que narra la acuatizaje. Pues el acuatizaje del avión en el río Hudson en Nueva York, dirigida por Clint Eastwood. La combinación Tom Hanks, Clint Eastwood, pues es sensacional, ¿no? Los memes que han salido. El meme que pusieron ahí en banda charrón con pelos, qué bueno. No viajes con Tom Hanks. Siempre le pasa algo, güey. En el barco, con el Capitán Phillips. Apolo 13. Lo secuestran. Apolo 13 se descompone el cohete. Este náufrago se queda. Se cae el avión. Y ahora esta, güey. Sí, está cañón. No, está muy buena la película. Si la pueden ver todavía en el cine, creo que ya va de salida. Ya tiene varias semanas. Pero está buena, está muy recomendable. No es la mejor película de Tom Hanks, pero está muy palomera. Sí, sí, bueno, te mantiene ahí. A pesar de que conoces la historia. Se ve el corto medio aburridón, pero sí está bueno. No, está entretenida. Sabes que se salvan, sabes que acuatiza el avión. Pero el por qué y el cómo, y luego por ahí empiezan una serie de situaciones que te hacen creer que a lo mejor fue error del piloto. Entonces está interesante la historia, y te digo, Tom Hanks, todas las películas de este actor, o sea, a mí me encantan, ¿no? Uh-huh. O sea, no son tan malas, ¿verdad? Y es todo, no sé qué otra cosa. Mala onda, hablando de lo del avión, lo que le pasó al chapecoense, ya es una historia ya medio una noticia ya medio no vieja, pero sí de 3 semanas para atrás. Pero pues sí estuvo gacho, ¿no? O sea, por ahí el sobreviviente que ya llegó a Brasil. Y pues falta que haga sus declaraciones. Nada más ha dicho de que gracias por el apoyo y gracias y estoy vivo y bueno, nada. Pero algo que se ha comentado, lo que dicen uno de los sobrevivientes, es que no les avisaron. Que de repente fue el fregadazo. Sí, que de hecho estaban diciendo, que les decían, bueno, ¿cuándo llegamos? En 10 minutos. Y llegamos en 10 minutos, no se preocupen, ahorita llegamos 10 minutos más. Pero nunca les avisaron que había un... Que a lo mejor, yo creo, no sabían ni los pilotos, ¿no? Porque estuvieron dando vueltas en círculo antes de llegar, porque estaban a nada del aeropuerto ya. Pero no podían aterrizar. ¿Sí? Y en una de esas fue donde... Porque había otro avión que estaba... que necesitaba aterrizar primero. Mm. Pero pues se habían quedado sin combustible. En un avión que tiene una autonomía de 2,600 millas o kilómetros, no sé qué sea, cuánto sea, y tenía una autonomía de combustible de 2,670. Entonces sí tenía que llegar a reabastecer para poder continuar el viaje, pero pues ya no llegó ni siquiera. Qué triste. Sí, estuvo bastante gacho. Y ahora que he estado jugando en el FIFA 2017, que mi chiquita mamá me lo regaló de cumpleaños, ahora ya muchos están jugando con el Chapecoense, ¿eh? A la mayoría le he puesto su... Total, una noticia lamentable. ¿Qué otra cosa? ¿De qué más se acuerdan? ¿Okay? ¿Ustedes saben por qué las camisas de las mujeres tienen los botones del otro lado que las camisas de los hombres? Por Contreras. No, para que te hacelas más rápido. ¿Sí es cierto eso? Ahí les va la verdadera historia. Es la que nos conviene a nosotros los hombres. Pero los botones están opuestos en las camisas de las mujeres, porque esto apareció en el siglo... Si es una X y tres palitos... En el siglo XIII, cuando fueron inventados los botones. En el siglo XIII se inventaron los botones. La X y tres palitos. Es Chabelo dándole. Solo las mujeres adineradas podían permitirse este invento tan a la moda. Y al mismo tiempo, todas las mujeres de familias ricas tenían sirvientas que las vestían cada día. Es por eso que las camisas femeninas, los botones se ubican al lado izquierdo, para que las sirvientas pudieran abrocharlas más fácil. Sin problema. Y los hombres, güey, podamos desabrocharlas. Y luego abrocharlas. Mira. Es por eso que están qué interesante, los botones del otro lado. No sabías eso. Son esos datos que uno no sabe, pero sí. son muy útiles, güey. Y luego, mira. Este ya lo conté. A ver, tengo esta noticia muy buena. Otra noticia de prensa. Preparan mascarilla y licuado de semen. ¿What? ¿Eh? ¿What? En Inglaterra. Es que no alcanzo a ver, güey. Ni de espinacas, ni de alfalfa, sino de semen. Son los licuados que Tracy Keys, madre soltera de 29 años, y sus dos pequeños hijos toman a diario para estar sanos. No, güey. ¿Te dejarías? Deja. ¿Te dejarías? ¿Te dejarías querer así de esa manera? Deja tú, el problema es dónde se consigue el semen. ¿De dónde lo consigue esta madre soltera? Pues sí. Tiene que andar ordeñando ahí el... Por las noches, para que tenga leche fresca. La mujer asegura que los batidos que prepara al mezclar la blancuzca sustancia corporal con frutas, semillas y leche de almendras se los protegen del virus de la gripa o de la gripe. ¿O de la tos? ¿Traes tos? Trae mucha tos. Te escucho que traes mucha tos. Sí, necesitas, ¿no?, un jarabe de... Un licuadito. Un licuadito de mitrazón. A falta de marido, los millones de espermatozoides que son el ingrediente secreto de los licuados matutinos son donados por un amigo de la mujer vegana, güey. Aparte vegana. Sí. ¿Qué te gana? No, mira. Nació en Las Vegas. Es vegana. Entonces le dice al amigo, oye, necesito... Aviéntate una dotación de... Briatín. Y el amigo, órale, ahí te van. Pero ayúdame. Pero necesito que me des un Han Solo. Ay, sí. ¿Serías proveedor? Pues depende de... ¿De agrapa? No, de agrapa. De agrapa no. Digo, todo cuesta. Es que... Si es diario el licuado, güey. Pues es diario, todos los días le preparo un licuadito ahí con... Semen. Con semen. Y fruta. Ya sea papaya o fresa. Un licuado de papaya, güey. Con un raspado de papaya. Raspado de papaya está más mejor. Al principio, el donador temía que su amiga los usara para embarazarse y no para consumirlos como lo había dicho. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta que sus fluidos, sí eran usados para ingesta y siguió donándoselos. Es en un frasco en el refrigerador donde Tracy, la muchacha esta, almacena la lechita. La lechita. Más que todo es como yogur, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí. Viscosa. ¿Visca? Viscosa. Que agrega a sus malteadas. ¿Qué será? Como una cucarachita. Una cucarachita, güey. Una cucharita. Una cucarachita. Te digo que... ¿Cómo te remordió la conciencia, güey? Ay, güey. No, que si nomás le pondrán una... ¿Cuántas cucharaditas le... ¿Cuántas cucarachitas le pondré? ¿Cuántas cucarachitas lleva la malteada, güey? Perdón. Sí, porque puede haber días que el vato pues no puede. Ojalá no sea de las africanas. No, es que a lo mejor el licuado de plátano. Y nomás le pone unas dos cucarachas. De tu de semen. Bueno. La lechita viscosa que agrega sus malteadas, la cual cambia considerablemente de sabor dependiendo de lo que haya comido el vato. A la proveedor. Madre, oye, es que si comiste un chicharrón en salsa verde, güey. O un ajo. Debe de cambiarte el... Pues debe cambiar el... No sé, güey. Yo no sé. O no sé. Hay que intentar. Si comiste... Que nos digan. Salsa chimichurri, güey. También te... Un menudo. Un pozole, güey, un champurrado, una torta de tamal, ¿qué? Chihuahua. Algunas ocasiones la mujer, quien es nutrióloga, deja de lado los batidos y prefiere consumir directo. Una cucaracha. Una cucarachita directo. Una cucarachita, una cucharita. En estado puro, güey. Hombre, güey. O sea, le da un... Como si fuera Gerber. como si fuera Gerber. Lo que estará mejor refrigerada o recién ordenada. Calientito o fría. Pues depende, si es invierno. Calientita, ¿verdad? Y si no es como alimento, para no desperdiciarlos, se los unta en la cara para que... No tenga rugas. Gracias a sus nutritivas propiedades, funcionen como mascarilla facial. Sobre la cual tiene un tutorial en YouTube, güey. Fíjate, y se ve muy bien la muchacha, se ve muy bien. Sí se ve. Así que, chicas, chiquitas mamás, por favor. Les recomendamos. que sí. Ya sea untado, tomado, bueno, frío, caliente. Es lo que dice Tracy Keys, ¿verdad? Con, bien, con papaya o sin papaya. Ahora, no tienen. ¿Tan solo o piden ayuda al vecino? Ay, no mames, güey. Si aquí está uno. Por eso, güey. A nosotros. El vecino tuyo. ¡No, güey! Es que lo tienes de vecino, no, aquí ahorita. Si están solas, es que ella está soltera. Ah. Entonces, si están como en este caso. Sí, se lo puedes pedir a tu pareja. Bueno, pues sí, será cierto. Hay cada historia. Ah. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Ya? ¿Es todo? ¿Con qué canción les gustaría? Perdón, compita, no se pierdan el próximo episodio. Agropecuario. Espérame, Lalo. Lalo Ocho Cuartos. ¿Qué? Ya tiene su canal de YouTube. Ah, sí, suscríbase a su canal de YouTube de Lalo. ¿Cuál era, güey? ¿Cómo se puede buscar? Aquí, güey. Espérate. Perdón. ¿Que hizo el unboxing de. Sí, ¿no? Es. Vanos con doble S Fanatic. Ay, la chingada, ¿cómo le hago, güey? ¿Por qué se puso así, güey? ¿Cómo? Lo voy a regañar. Sí, solo Lalo. Para que se suscriban al canal de Lalo de YouTube, es Vanos con V, doble S. Fanatic es Fanatick. Ah. Fanatic de Vanos, de Fanático. Fanatic. Con CK al final. Ahí está Lalo con sus 8 videos, no sé cuántos tendrá, güey. Está bien, está bien. Para que lo sigan. Es el nuevo youtuber aquí de Directos de Monterrey. Y es el Lalo Ocho Cuartos. Exactamente. Se y no, ha puesto así, fíjate. Y no se pierdan, por favor, el próximo episodio, Agropecuario. Es correcto. La idea es poner nada más ahí, hablar de 2-3 grupos, a lo mejor unas 2-3 canciones. Anécdotas agropecuarias. Anécdotas agropecuarias, cosas por el estilo. Digo, no le vamos a invertir ya mucho tiempo porque no, luego nos recortan y van a hacer episodios de una hora. Pues, la a receta del próximo episodio es de una hora. La receta de preparación de un cabrito. ¿No te gusta el cabrito? No. Ni tampoco, pero la preparación tiene su chiste. Y sí, tú lo sabes hacer. Sí. Y pues nos puedes platicar de eso. La receta es muy interesante. Sí, pues es el agropecuario. Ándale, pues. En la próxima no se pierdan la receta de un cabrito a la fúnebre. Órale. Sí. Venga. Excelente. Muchísimas gracias, Emanuel. Aprovechando. Por la. No, también de una barbacoa. O sea, también hacer barbacoa. ¿Cómo? Si quieres que ponga el chef y luego el putine, ¿qué va a hacer, güey? No, de un mano a mano. Mano a mano. El postre y la entrada, un lechón, un marrano. Chate leche. Compitas, muchas gracias, güey. Un saludarlos, un saludo a todos, güey. Y un placer estar otra vez con ustedes. Ojalá y se nos haga la próxima semana, compitas. Y si en dado caso no nos vemos, les deseo la mejor feliz Navidad y para todos ustedes y todas sus familias. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Y como siempre, me despido con una bonita reflexión o una bonita frase. Siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia. Calimán. ¿Qué? Calimán la dijo. En la serie de Calimán. Banda, take care y estamos en contacto vía Facebook, vía Twitter. Vía todo. Fer HD. Gracias a todos por escucharnos, por descargarnos. Y ya saben, nos escuchamos el próximo episodio. Como dice el Emanuel, si alcanzamos a grabar la próxima semana, nos escuchamos. Si no, por alguna razón no alcanzamos a grabar, les deseamos la mejor de las Navidades, que estén en compañía de sus seres queridos, sobre todo, pero que esté llena de salud y de felicidad y amor para todos. ¡Salud! Gracias a todos y si no alcanzamos a grabar, esperemos que sea antes de que se acabe este 2016. Es correcto. Muy bien, gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Chicharrón con Pelos. Saludos, suavecita. Gracias, vámonos. Nos vemos, banda. Los amo. Sound.